Sean bienvenidos, estamos en un especial desde el Centro Cívico Lestonac. Lo estamos llevando a cabo la grabación el jueves 20 de octubre y este programa se va a poder escuchar a través en el directo el lunes 24 desde la 1 hasta las 2. ¿Que en dónde? En Radio Tudela, a través del 96.0 y también a través de internet en radiotudela.com. Hay que agradecer a los centros cívicos todo el apoyo que nos están haciendo y también, como no, a la concejal que está ya con nosotros, Silvia Cepas. Silvia Cepas, madre mía, qué bien acompañados estamos hoy, ¿eh? Sí, jo, la presencia es increíble y sí, muy contenta de que se puedan hacer este tipo de actividades. Hay que recordar que durante este especial, que va a haber dos, sí, vamos a poder hablar con un montón de personas. Vamos a poder hablar con Paco Madurga, vamos a poder hablar con el Centro de Cultura Popular de la Mujer de Griseras. Paco Madurga es de la Unión de Radioaficionados de la Ribera. Hablaremos también con el Centro de Cultura Popular de la Mujer. También podremos hablar con la Asociación Fotográfica Tudelana. José Miguel Jiménez estará con nosotros. Con la Ecologista en Acción de la Ribera, con Eduardo Navascués, que será una entrevista grabada, que no va a poder estar con nosotros. También hablaremos con el grupo de Reiki. Estará también con nosotros el Centro de Cultura Popular de la Mujer de Lourdes. Hablaremos también con la Federación de Puertas Abiertas, con Ángela Rondo. También será protagonista Alberto Buñuel, del Club Ciclista Muscaria. Hablaremos también del Centro de Estudios Merindad de Tudela, que ya los conocemos, pero los queremos conocer un poquito mejor. Y también podremos hablar con la Asociación de Retina Navarra, con José María Casado, y con ANAPAR, una asociación navarra de Parkinson. Son los protagonistas que hoy tenemos en este primer especial. Hablamos que queríamos potenciar una jornada de puertas abiertas, Silvia. Sí, bueno, pues yo creo que culmina esta actividad, bueno, estas dos actividades de radio culminan con todas las actividades que teníamos propuestas a lo largo del año de Puertas Abiertas, que empezamos en mayo en el Parque Fluvial del Keile. Y bueno, pues todo esto aparece a través de un convenio que se firmó este año también con las asociaciones, ¿no? De colaborar nosotros como centro cívico y ellas como asociaciones, el poder hacer actividades conjuntas. Y bueno, yo suelo agradecer, por supuesto, que cada vez que les decimos de hacer algo conjunto, pues tenemos esta congregación aquí que da gustico el poder decir que todos trabajamos juntos, claro. Es algo que además desde vuestra concejalía, desde Educación, lo queríais potenciar, ¿no? Porque al final... Desde Centro Cívico, esta me toca de Centro Cívico, como estoy en todas. Desde Centro Cívico yo creo que, bueno, pues lo que, o yo por lo menos lo que pretendía en mi legislatura y desde el comienzo lo que se hizo fue el que fuese como patente, ¿no? Todas las asociaciones que funcionaban, que estaban colaborando o que estaban trabajando ahí en los centros cívicos, pero sobre todo que se viera el trabajo que están haciendo de forma continua y anual. Y bueno, yo creo que era como el empuje que le hacía falta a los centros cívicos, o bueno, yo que vengo de una ciudad donde los centros cívicos son como la parte, ¿no? En Córdoba, que no se concibe un barrio sin su centro cívico y sin la actividad que eso conlleva. Y bueno, pues yo lo que quería cuando llegué a esta concejalía era justo eso, ¿no? De que se viese, que se hiciese patente que hay un montón de gente que colabora en los centros cívicos, que hay un montón de asociaciones que son cíclicas, que van todos los años, ¿no? Y que tienen un montón de actividades y que, bueno, el poder participar y el hacer, pues a través de este convenio, ¿no? Que bueno, que me alegro que se haya podido llevar a cabo y que todo el mundo, ¿no? Lo realce de esa forma, como del, bueno, pues que por fin se ha conseguido. Yo creo que bueno, que es que a ellos nada que le hemos dicho y pues eso lo tienes que ver, ¿no? Como tenemos la sala y que dijimos lo de puertas abiertas, 14 asociaciones se pusieron en marcha, hicieron unas actividades súper chulas y cada cosa que hemos dicho del poder colaborar, pues es una gozada el poder ver esta participación, con lo cual yo nada más que agradecer, claro. Estoy totalmente de acuerdo porque al final los colectivos, reconocerles esa labor, ¿no? Y yo creo que es lo que da vida a una ciudad. O sea, yo creo que bueno, pues tú has leído, ¿no? Los que participan hoy y bueno, y en el mes de noviembre que lo haremos en Lourdes, que también habrá otro tanto, y el hacer, ¿no? El visualizar lo que se está haciendo. Si es que no es nada más que sacar a la calle lo que realmente ellos están haciendo semanalmente en los centros cívicos. Y algo que también es interesante, ¿no? Que de repente se juntan todos los colectivos. Ay, sí. Y es como una alegría porque son gente muy parecida, que regalan su tiempo, ¿no? Sí, y sus sobre hobbies. Todo porque es tu hobby, porque yo creo que bueno, que casi todos, ¿no? Otras asociaciones también, ¿no? Todos les mueve algo, que es el hacer cosas por la ciudad. Todas se mueven, ¿no? Y se reúnen semanalmente. Es como tú les proporcionas un espacio, porque al final eso es lo que proporcionamos, un espacio, pero ellos le dan vida. Con lo cual, centros cívicos, sin la gente que participa, sin estas asociaciones, no somos nada. Con lo cual, que menos que reconocerle que sin ellos esta concejalía no vale nada, claro. Era el primer punto que queríamos abordar, esas jornadas de puertas abiertas. Uh-huh. Que vamos a destacar un poco alguna fecha que creas que sea interesante. Pues tenemos ahora Los actos programados para el mes de octubre son el Exponac, el mes de octubre, ese estamos ya en noviembre. Bueno, no. La conferencia de demostración de Reiki. Sí, y el Exponac, no sé dónde tengo al técnico en este momento, sí, son ahora, ¿no? Ahora vamos a hablar. Está por aquí Miquel Cernia. Ya siento, pero como voy a trotocaballo aquí, de una cosa me pongo en otra, justo me han pasado el papel de esto es lo que queda. Esto, vale. El Exponac, sí, lo estaba diciendo entonces bien, porque se me nota mucho cuando hablo de lo que conozco y de lo que es reconocer el trabajo a la gente y lo que es como de me dan el guión y es cuando me pierdo. Cuando me dan el guión es cuando me pierdo. El Exponac, la exposición de las revistas editadas por el Centro de Estudio Merindad de Tudela, el 24 de octubre hasta el 18 de noviembre, vale, que era más tiempo, uh-huh. Y la conferencia con demostración práctica de Reiki a cargo de Javier Lostalé, el jueves 27 de noviembre, en el Centro Cívico Rúa. Son temas que vamos a abordar además, porque justamente lo estábamos viendo que está a nuestro lado, vamos a poder conversar con él, que está ya con nosotros, con Javier Lostalé, que le vamos a saludar, y también está con nosotros José Miguel Jiménez, que viene desde la Asociación de Asociación Fotográfica Tudelana, que es como se denomina. José Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuando estaba hablando Silvia el tema de reconocer a los colectivos, ¿qué te parece esa sensación? Hombre, yo cuando estaba hablando ya me veía reconocido, ¿no? Ahí como diciendo, cuando dan vitalidad a los locales, lo que les da vida, no sé qué. Y no sé, me parece un reconocimiento de parte de ella, porque es la verdad. Además de hablar ahora con José Miguel Jiménez, vamos a poder conversar también, como estamos hablando, de algo que nos llama mucho la atención, el grupo de Reiki, que existe un grupo de Reiki en Tudela. Javier Lostalé, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, muy bien. Acércate al micrófono, por favor. Pues además es un grupo que tiene ya como unos 12 años de funcionamiento. Fíjate. Bueno, y ahí estamos, un poco haciendo una labor escondida, pero juntándonos. A partir de octubre ya semanalmente, pero hasta ahora era quincenalmente. Dentro de los colectivos que vamos a poder entrevistar, hay algunos que tienen más de 30 años, que hemos podido conversar con ellos, y otros que son de reciente creación, como es vuestro caso, que creo que tenéis 2-3 años. No, tenemos más. Yo actualmente soy el presidente de la asociación, pero llevo 3 años, pero esta asociación lleva una trayectoria, no sé, 6, 7, 8 años por ahí, más o menos. Y además somos un grupo numeroso, bueno, yo creo que numeroso entre 60 y 70, siempre fluctúa un poco en cuestión de pues, los que se apuntan, los que se ahorran, no sé qué, cada año. Y bueno, y creo que somos bastante activos. Y si quieres te paso a contar un poco lo que hacemos. Pues yo creo que es lo mejor enterarnos, porque al final sois colectivos abiertos, que cualquier persona se puede acercar. ¿Y qué condiciones hace falta para pertenecer a esta asociación? Pues en realidad ninguna, ni siquiera tener cámara fotográfica, porque nosotros... Hay gente de todo tipo, desde con la fotografía empezamos a aprender, a crecer y a colaborar entre nosotros, colaborar con Tudela, o sea, quiero decir, cualquier nivel es aceptado en la asociación y bueno, ¿quién no tiene un móvil actualmente que hace fotos? Ya solo con eso no hay excusa, puedes hacer fotografía. Entonces eso, nos dedicamos a hacer cursos para nosotros, cursos para todo el que se quiere apuntar también para empezar en fotografía. Sí. A crecer, es decir, ya traer cursos un poco más avanzados para los socios, incluso siempre aceptamos no socios, pagando un poquito más que los socios, porque sí. Los socios siempre tienen que tener alguna ventajilla, ¿no? Sí. Eso es. Y luego colaborar entre nosotros creando proyectos y sobre todo, y lo que una de las cosas que por lo menos a mí más me gusta y me estoy preocupando es de colaborar con Tudela y con cualquier asociación. Ahora mismo, este domingo, colaboramos con el rally fotográfico del Proyecto Hombre. Es verdad. Que pues para dejarse un poco ver, dicen, jo, pues está un poco de moda la fotografía, no sé qué, no sé cuántos, pues venga, pues también el rally fotográfico de Murchante, también hemos colaborado, el día de los centros cívicos, todas las cosas que podemos, colaboramos. Y estamos abiertos a que quien crea que nos puede necesitar en algún modo, estamos abiertos totalmente a cualquier propuesta. Silvia, cuando te encuentras colectivos con tanta ilusión, ¿no? Y con todo con tantas ganas, para una persona que lidera una concejalía, pues es que poco más se puede pedir, ¿no? Pues no, yo no puedo pedir nada más. Y además agradecer, porque justo cuando estaba diciendo los actos y demás, en el Día del Ebro también participan, que justo además gracias a ellos tenemos todas las imágenes de todos los días que hacemos, el de puertas abiertas que hicimos en el Parque Fluvial del Keile, si tenemos todas esas fotografías tan bonitas del día. se lo debemos a ellos, o sea, cuando recogen, ¿no? Pues que haya una asociación así, que te participe en todos los actos que el ayuntamiento, porque además participan en casi todas las concejalías, en casi todas están ellos, ¿no? Y te recogen todos los momentos que bueno, tú como estás liderando ese día, pues no eres capaz de captar, porque quieres estar en todas partes y al final sí, casi no ves ninguno. Correcto. Y luego ves todas las imágenes puestas y es como del, ¡hala, qué guay estuvo esto!, ¿no? Ojo, pues qué bien quedó esto en otra foto, ¿no? Y ver todo eso reflejado, pues en todos los actos, pues yo es que se lo puedo agradecer. Si es que, por eso cuando me voy al guión es como es cuando me he perdido, porque en lo que pienso como Silvia de Azepa, desde luego es agradecimiento. O sea, es que no tendría sentido ni este programa ni mi concejalía si toda esa gente no participara, claro. 60 asociados aproximadamente son los que nos decía que contaba la Asociación Fotográfica Tudelana. Hoy hablando con José Miguel Jiménez, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Dónde se puede buscar? Pues hacemos mucha vida en Facebook, que bueno, y ahí simplemente con poner Asociación Fotográfica Tudelana encontrará un foro rápidamente, incluso buscando en Google, también nuestra página web, ahí tenemos todas las maneras de contactar con nosotros. Y luego, viniendo al Stonac, nos reunimos todos los viernes, más o menos de 6:30 a 8:30, por ahí, es fácil encontrarnos. Oye, ¿qué fotografía hacéis ahora mismo de la sala? ¿Qué fotografía ves? Pues es que la fotografía yo me defiendo con mi máquina, pero claro, hablando, pero ¿sabes qué fotografía haría ahora hablando? En dos palabras, buen rollo. Noto un ambiente más chulo, de verdad, ¿eh? Y eso que solo estamos hablando dos, pero estamos rodeados por 20-25 personas y noto buen rollo. Igual también tiene que ver por el Reiki, Javier. También posiblemente sí. Para eso estamos. Como has dicho, para buscarte a través de Google, ¿no? Poner Asociación Fotográfica Tudelana, simplemente, y saldrá nuestra página web, y por Facebook igual lo mismo. Qué bien, qué buena. Por cierto, quería hacer ya una cuña. Sí, por favor, sí. Una cosilla más. Ya que está aquí la concejala, no, vamos a lanzar un guante ahí al ayuntamiento. No, es algo bueno. Que como proyecto voy a plantear a la asociación hacer fotos de lo que fotográficamente puede echar un poco para atrás al turismo fotográfico. No sé cómo explicarlo, porque a veces vas a hacer una foto de la puerta del juicio y hay una señal ahí que molesta, que en ocasiones será inevitable, pero igual en otras se puede recolocar. Ajá. Y ya sé que eso es una labor difícil, que puede llevar tiempo, no sé qué, pero igual sí que hacer una serie de fotografías que indiquen, mira, esto se podría mejorar así, no sé qué, no sé cuántos, porque el turismo siempre va acompañado de la fotografía, siempre. Y sí que es cierto que hay zonas muy bonitas de Tudela que están afectadas un poco por las señales de tráfico o algo así. Vamos, se trata solo de intentar mejorar, ¿eh? Que no sé si... Ya que has sacado el tema de turismo, sin olvidarnos que tenemos aquí al grupo de Reiki, salía un dato muy interesante sobre que había aumentado las pernoctaciones. Uh-huh. ¿Sí? En nada, en 6 meses. O sea, que es impresionante. Sí. Los datos tan buenos que se están registrando en la Ribera y, como no, en la capital, en Tudela, ¿no, Silvia? Sí, y la verdad que sí, bueno, y que se haya recogido ese dato, ¿no? Con todos los que di de esa concejalía de juventud. El triplicar las noches, ¿no? De las pernoctaciones, sí, que se han hecho y demás. Pues además ha sido con muy poca inversión, porque es verdad que invertimos y se facilita el acceso y se facilita la seguridad, porque bueno, es la clave, ¿no? de acceso, como para que tú puedas llegar a la hora que y no tenga que estar alguien todo el rato pendiente, claro, sino que claro, tú tengas la libertad si eres peregrino o vienes de viaje y te quedas. Yo creo que hay veces que y recogiendo el guante, ¿no? De lo que me estaban diciendo justo ahora, es de recoger la información justo de quien lo está usando. O sea, y si yo creo que si hay algo que estoy haciendo es de reunirme con todo el mundo para recoger justo eso, la sugerencia. O sea, a mí me gustaría recibir como ciudadana del que lo que yo propongo que alguien lo anote y se lo tome en serio, ¿no? Y en eso estamos el equipo de gobierno. Yo creo que estamos recogiendo un montón de sugerencias. En la medida de la que podemos lo estamos haciendo. Y a mí me parece una idea fantástica, porque es verdad que hay veces que se nos va un poco de quien tiene que poner una cosa, y pues igual que hay en paso de peatones, ¿no? o en accesos y tal, que hay cosas que no caemos a no ser que tenga una silla de ruedas o te haya roto un pie, ¿no? Y entonces, o tenga un carrito de niño chico, vaya, que tampoco hace falta tener ninguna deficiencia. Sí. Pero es como pero sí es verdad que cuando la población te lo dice, a la hora de tú tener que hacer otro plan, sí tienes en cuenta qué cosas puedes hacer. Y es como y así es que pues te lo agradecería un montón, y le paso el guante a urbanismo, que eso le toca a ellos. Que lo tengan en cuenta. Por finalizar, sí, José Miguel. Sí, eso es. No quiero aquí... Pero quería dar gracias al ayuntamiento de que nos facilite estos centros cívicos, y por un precio muy módico, vamos, simbólico casi, porque nosotros, por ejemplo, sin local no existiríamos directamente. Entonces, gracias, gracias al Ayuntamiento. Muy bien, pues ese agradecimiento, como bien estábamos hablando. Javier Lostalé, ¿qué es el Reiki? Vamos a conocerlo. Pues mira, el Reiki es un sistema de sanación personal. Está basado en la energía que existe por todo, todos somos energía. Entonces es una forma de transmitir eso. Es verdad que en cuanto al Reiki hay mucha leyenda, pues inventos de la gente, leyendas y no sé qué, que parece que tiene que ser como una cosa milagrosa, como algo que yo qué sé, es de un gurú o de un... Y no, son cosas muy sencillas que han existido de siempre, como puede ser, pues yo qué sé, que te das un golpe y te echas la mano donde te has dado el golpe. Bueno, eso no sé cómo llamarlo, pero en definitiva eso es lo que hace el Reiki. Claro, tiene también otra parte que es importante y que consiste en que tú notas que una persona te está dedicando su tiempo, su afecto, su saber hacer mejor o peor, pero bueno, lo que tiene es lo que te está dando. Y bueno, es que no podemos esperar milagros. Sí que es verdad que el Reiki lo que te hace, el primer efecto que se nota es que te da una relajación muy profunda a nivel corporal, a nivel mental, y eso sí que es lo que puede ayudar a sanar a una persona. Claro, no es lo mismo que uno esté estresado a que esté tranquilo y en paz. Bueno, para todo, para las enfermedades, para todo. Sabemos que el estrés muchas veces produce sus efectos que se manifiestan en lo que llamamos enfermedad. Yo creo que nos estamos tranquilizando solo de escucharte, ¿no, Silvia? Pues fíjate, yo no sabía que se llamaba así cuando me lo dijo Miquel, ¿no?, que es el técnico de Centro Cívico, y me dijo lo de las puertas abiertas. Pues, porque en cada cosa que se hace, como todo el mundo dice, no, pues la concejala que participe, ¿no? Es como de, se va a andar, pues que vaya. Y yo, qué gracia. Pero, pero en esto justo, cuando me dijo de no, que era con lo de las manos y tal, y yo, que lo he probado. O sea, con ello está claro que no, pero en esa no me importaría hacer voluntariedad de puertas abiertas, porque cuando iba a yoga, ella sí también practicaba y tal, la profesora de yoga, y me encantó. Hoy es una sensación impresionante la que se recibe. Pues sí. hay que recordar... estas cosas sí me ofrezco voluntaria. Hay que recordar que... Se te agradece. Javier, que el 27 de octubre que vais a hacer una demostración en la Rúa... Demostración práctica para toda aquella persona que le apetezca acercarse, ¿no? Sí, tenemos bastantes proyectos para este año. Entonces, el primero es ese, el de la jornada esta de puertas abiertas, que consistirá en una presentación de qué es el Reiki y la demostración, que será un sistema muy, muy curioso en cuanto a la antigüedad, porque es el sistema que usaba el fundador del Reiki allí por el 1915-20. De transmisión de su energía. Entonces es un ritual muy cortico, en 5 minutos está hecho, de cara a que, bueno, pues puedan participar cuantas más personas mejor. Ah, qué bien. Sí, porque claro, un tratamiento de Reiki puede llevar alrededor de media hora, una hora, una cosa así, dependiendo pues de una serie de cosas que bueno. Pero esto preferimos hacerlo así, que sea una cosa breve y que puedan pasar más personas. Para que lo conozcan, ¿no? Para que lo conozcan. Luego también tenemos previsto que si hay solicitudes, pues hacer alguna iniciación para que la gente ya se vaya metiendo un poco más, principalmente de cara a ampliar el grupo este en el Ayuntamiento, porque, bueno, aquí no se hace todavía, pero en otros sitios sí que están participando en hospitales y demás. Aquí parece que está un poco más difícil, pero bueno, oye, hay esperanzas. Y desde luego, teniendo personas que estén ahí, hay muchas más posibilidades que estando media docena. O sea, eso es indiscutible. ¿Cuántas personas formáis el grupo? Uy, eso es muy difícil. Eso es muy difícil de decir, porque yo qué sé, pues podríamos ser alrededor de 20 y tantos. Pero los que nos juntamos efectivamente semanalmente, pues andamos alrededor de la media docena, 10 personas... Claro, en todos los sitios yo creo que pasa lo mismo, que empieza bastante gente y luego va bajando. procuramos que haya todos los años alguna iniciación. El año pasado se hicieron unas cuantas. Y bueno, los que entran por los que salen. Sí, sí, dentro de toda la rapidez que se vive, ¿no?, en estos momentos, pues entendemos que cualquier persona ha sentido un momento de agobio, un momento en el que se ve superada por la realidad, pues la vida profesional, la vida personal, los amigos, solo, en fin, que son tantas cosas a las que atendemos los quehaceres, que entendemos que esta metodología algo debe de ayudar, ¿no? Pues mira, esta metodología, aparte de servir para ayudar a otros, sirve para ayudarse a uno mismo. Y bueno, pues haciéndote un autotratamiento, pues consigues una relajación muy buena. Hemos conocido a Javier Lostale, que es un grupo que lleva ya 12 años en Tudela y que el próximo jueves 27 de octubre por la tarde, ¿entendemos? A las 7 y media, sí. A las 7 y media van a estar aquí, lo seguiremos diciendo. Aquí no, en el Centro Cívico de la Rúa. Centro Cívico de la Rúa, haciendo esa jornada. Silvia, antes de despedir a Javier, ¿algo más que quieras decir a todos los colectivos que hoy están aquí con nosotros? Yo más que a ellos, que no me voy a reiterar otra vez en agradecerle la participación, es el agradecer, bueno, que el día de Puertas Abiertas cada uno muestre lo que está haciendo y que participe una vez más en lo que se le ha pedido. O sea, del que, por ejemplo, ¿no?, de Reiki se ofrezcan y que hagan esa muestra y que las demás asociaciones pues también quieran participar en otras actividades, pues solo se puede agradecer y que animar a que la gente vaya y lo vea, claro. ¿Qué significa para una asociación que os llamen, que si os quiera entrevistar, que digáis lo que hacéis? Hombre, pues mira, para nosotros en concreto nos parece una salida, por lo que te decía, que bueno, pues la gente acude al principio y luego va disminuyendo. Y esto me parece una ocasión muy buena para presentarnos así más en público, porque sí que es verdad que aparecemos en el boletín de Castelruiz y esto, pero claro, eso tiene un recorrido, pues el que tiene. Claro. Imagino que por la radio llegará bastante más gente. Pues si te parece, también les llamaremos para que vengan a la radio después del 27 de octubre para que nos cuenten qué tal ha ido la demostración. Encantados. ¿Eh? Y no te digo que no estemos ahí también presentes. Pues oye, me gustaría mucho. Agradecemos también a Javier Lostale que haya estado con nosotros, Silvia Cepar, de verdad, encantados de aceptar la invitación que nos habéis hecho. Sí, sí, y vamos a seguir conociendo, sí, porque sí, tenemos un montón de colectivos. Fíjate si te quedan todavía. Sí. Gracias, Silvia Cepas. A vosotros. Y gracias a Javier Lostale. Yo quería agradeceros a vosotros la oportunidad esta de darnos a conocer. Pues por nosotros encantados. El Ayuntamiento de Tudela nos ha llamado y aquí estamos. Igualmente, gracias. Gracias. Continuamos en la programación local de Radio Tudela en este especial. Uno de esos primeros aplausos. Vamos a ver si esta sala está viva. Va a ser el lunes 24 desde la 1 hasta las 2 de la tarde cuando se emita este programa. Tantas veces como quieran lo podrán escuchar a través de radiotudela.com y vamos a continuar porque nos quedan más invitados. Si hemos hablado con el grupo de Reiki, que ya hemos hablado con ellos, y también con la Asociación Fotográfica Tudelana, nos vamos a acercar a la Unión de Radioaficionados de la Ribera. Vamos a hablar con Paco Madurga. La primera vez que pude conversar con vosotros, recuerdo que dentro de unas jornadas de la verdura o similar hacíais llamadas a otras emisoras a nivel de todo el mundo y recibíais respuestas. Cuéntame un poco, para que los oyentes también se sitúen, de qué forma os organizáis, cuántas cosas hacéis y, en fin, explícanos un poco en qué consiste vuestra actividad, Unión de Radioaficionados de la Ribera. Bueno, buenas tardes a todos. Deciros simplemente que soy un representante de todos, que somos muchos. Actualmente estamos alrededor de los 30 en la agrupación. Y deciros que la actividad es muy diversa. Por una parte, estamos en nuestras casas utilizando las emisoras y hablando prácticamente con todo el mundo. Pero otras veces estamos ayudando al ayuntamiento, acompañándole en hacer actividades que hacen ellos. Por ejemplo, el día de las jornadas que vimos en el paseo de Keiles, hemos estado en las jornadas de verduras. Y después nuestra actividad, venimos aquí todos los viernes, nos juntamos aquí, para comentar un poco las cosas, porque ya nosotros hablamos casi todos los días por radio. Pero, aparte de eso, pues hay cosas más personales que las hablamos aquí. En ese momento es un momento para que todo el que quiera aprender un poco y hacernos preguntas, es muy bueno, porque es el contacto que podemos tener con el personal que no somos nosotros, porque nosotros los hablamos entre nosotros. En ese momento, pues organizamos y nos preparamos. Lo que solemos hacer es un calendario de trabajo que no suele ser nunca fijo, pero sí que más o menos tenemos unas ideas. Una de las ideas más principales, aparte de ayudar al ayuntamiento, es salir a dar a conocer las cosas que hay en Tudela. Por ejemplo, actividades, como has dicho, las verduras, los centros cívicos, pero también dar a conocer los monumentos, dar a conocer los parques que tenemos fluviales aquí, los parques geológicos, los puntos geodésicos. O sea, no solamente es eso, sino que damos a conocer al mundo entero precisamente las cosas de Tudela y la cultura de Tudela. En nuestras conversaciones a veces son muy, muy rápidas, simplemente nos hablamos y terminamos, pero a veces son muy amplias porque suelen preguntar. Y sobre todo cuando viene alguna persona muy interesada porque dicen, oye, pero, ¿y con quién estás hablando? Pues ahora estamos hablando pues, con Lérida, pues estamos hablando con Gerona, estamos hablando con Andalucía y se quedan alucinados, ¿no? Oye, siéntate aquí, lo verás. Y entonces lo que hacemos es, entonces convertimos la conversación más amena, en la cual pues el que hablas con él pues le pregunta, ¿no? ¿Y dónde es? Oye, ¿y Tudela? Pues y todo el mundo igual, ¿no? Te empieza a decir, ah, pues me acuerdo de los espárragos, me acuerdo de las cachofas. Todo el mundo es lo más normal que en el momento que le das conversación amplíe precisamente toda la cultura que tenemos en Tudela, creo que difundimos de una manera inmensa. Nosotros agradecemos muchísimo al Ayuntamiento, nosotros somos de las, creo que será la asociación igual más antigua que estamos aquí, estamos este año, pues unos 40 años llevamos ya. Empezamos en el edificio de Stonac, con un local también que nos dio el Ayuntamiento, y hemos ido pasando, luego vinimos aquí y ya veremos, a ver. Esa es nuestra misión, o sea, desde luego encantado de la vida de participar. Luego hay otra parte que es más, menos, que menos se ve, que es la que puede ser para Protección Civil, o sea, echar una mano en el día que pudiera haber una necesidad de que tuviéramos que comunicarnos con el exterior, que hoy dice la gente, ¿no?, con el teléfono móvil. No, el teléfono móvil en caso de una catástrofe no existe, y no existen esos medios. Entonces, estamos nosotros precisamente para hacer esos enlaces. Y ha ocurrido varias veces en Tudela, no ha sido muy importante los casos, pero sí que ha habido. Eso es nuestra misión. Al final nos hemos acostumbrado al teléfono móvil, como bien decías, ¿no?, para las comunicaciones, pero esa comunicación depende de un satélite, depende de una tecnología que de repente falla. Cuando decías que vuestra comunicación sí que va a funcionar, ¿a qué se debe que vuestra comunicación sí que funcione y el resto se queden paradas? Porque no dependemos precisamente de esos medios que utilizan los teléfonos. O sea, nosotros somos autónomos. Nosotros llevamos un medio de comunicación que es una emisora, la cual ya de por sí ya puede comunicarse con otras personas. No necesitamos un teléfono que necesita un repetidor, no necesitamos un teléfono móvil o un teléfono normal que necesita una línea. Nosotros no dependemos de eso, no dependemos de los satélites, no dependemos de nada. Yo te digo porque un caso muy tonto que fue un accidente aquí en Tudela, en el Monte de Cierzo, simplemente. Fueron allá, el tren se descarriló, resulta que llegan allá con los teléfonos, no había cobertura de teléfonos. Oye, ¿con quién hablamos? Ah, pues bueno, estábamos nosotros, digo, no te preocupes, ¿con quién quieres hablar? Oye, pues llama al alcalde. O sea, nos pusimos en contacto gracias a la emisora. Y parece una tontería, pero así es. Y de esas veces las tendrás a montones. ¿Cuántos formáis el colectivo, Paco? Actualmente son unos 30. Y como bien decía Javier, ¿no? ¿Activos los 30, bueno, y rachas? Muy activos, pongamos la mitad. Y activísimos, pues 10. O sea, pongamos 3 grados. Más pasivos, ¿no? Porque cuando ocurre, normalmente son todos los que participan, ¿eh? Lo para que hay veces pues que todos los días aquí los viernes pues no nos juntamos todos. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿De qué forma? Lo que te digo, la mejor forma para nosotros es venir aquí al Stonac. Los viernes, todos los viernes, de 8 a 10 estamos aquí nosotros todos los viernes. Entonces, la mejor forma, porque claro, yo como estoy hablando por la radio a mi casa, pueden venir, pero ¿cómo se enteran que soy yo? Claro. Viniendo aquí. Y entonces no hay inconveniente porque aquí arriba tenemos montada una emisora con la que podemos hablar con todo el mundo. Os invitamos a que queráis subir para verla y ahora mismo si queréis subiremos y hablaremos con todo el mundo. Nos pregunto aquí, además ya vamos a poderles dar paso. Hablamos de la Federación de Puertas Abiertas, que ya están con nosotros Ángel Arrondo y José Manuel Ayo. Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y al igual que José Manuel Ayo. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Acércate al micrófono. Oye, me dejas un pelín perplejo. Pero una pregunta, ¿qué frecuencia utilizas? Todas. ¿No? ¿Cuál? Muchas. Vamos a ver, nosotros utilizamos emisoras que están en una frecuencia parecida a la frecuencia comercial, una frecuencia por encima de la frecuencia comercial que se parece mucho a los teléfonos móviles y al contrario, tenemos unas frecuencias mucho más bajas que estamos hablando de 40, 80 metros, 160 metros. Claro, o sea, entonces, la diversidad es grandísima. Claro, pero entonces tienes que hablar directamente con Nueva Zelanda. Directamente no, eso no es, esto no es el teléfono que coges el teléfono y ya vas a Nueva Zelanda. Tú lo que haces es montar la emisora, buscas la hora más apropiada y lo que intentas es hablar con ellos. No vas a dar por resultado de que le vas a hablar. Pero sabes que hay certificados. Sí. Y que te certifican que has hablado con Nueva Zelanda, sí, con sí, Japón, sí, sí, con sí. La isla Fiji. Hombre, yo, ves a mi casa, ves el mapa del mundo y lo tengo con tichetas y tengo todo pinchado. Pero eso es lo que me ha faltado de tu speech, que me ha parecido encantador porque resuelve muchas cosas. Pero lo bonito de eso es poder hablar con Nueva Zelanda, con Ciudad del Cabo o con unos tíos que están haciendo, iba a decir excavaciones, mantenimientos geológicos en Groenlandia. Así es. Onda corta. Y te sugeriría que hablaras un poquito, te pediría por favor que hablaras un poquito de eso. Si te parece, lo que vamos a hacer, te veo súper lanzado, José Manuel, y eso me encanta. Hay que decir que José Manuel y Ángel son una asociación de asociaciones, por así decirlo, ¿no? Federación de Puertas Abiertas. Más que nada, José Manuel, porque yo creo que podremos investigar un poco más y dedicarle más tiempo, si te parece, en otro momento, Paco, porque al final tenemos más personas que están aquí a nuestro alrededor y también queremos tampoco irnos mucho de tiempo para que estéis con todos y poder conversar con todos los que están aquí presentes. Hablábamos de la Federación de Puertas Abiertas y ya te habías lanzado esas preguntas. ¿Qué quiere decir esto de Federación de Puertas Abiertas? Bueno, por lo que veo, se nota que ya somos la gente mayor las que ponemos preguntas en plan de información, evidentemente, ¿no? A ver, Federación Puertas Abiertas es una agrupación de asociaciones de todos los pueblos de la Ribera. O sea, si estamos asociados sobre 20, 22 asociaciones unidas en una federación, significa pues que toda la Ribera está aquí metida. Todos los pueblos de la Ribera, y aquí en Tudela tenéis la Ribera, que está en el barrio de Lourdes, y luego todos los demás pueblos tienen su asociación de jubilados, que somos los que representamos, y seguramente que todos los que estamos aquí pues estaremos o no, pero invitaría a que se asociasen a alguna asociación de jubilados, porque, a ver, nos unen problemas comunes, tenemos nuestra vida ya, digamos que vivida, no resuelta, pero sí vivida, hay consecuencias negativas de salud, de prestaciones, de dependencia, o sea, nada nuevo que vamos a decir hoy, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, nos federamos todos, vemos los problemas comunes, los exponemos y nos lo solucionan o no. Ah, eso está bien, ¿eh? Nos lo solucionan o no. Es Silvia. Silvia Cepas todavía está con nosotros y al final. A ver, esa sonrisica del ayuntamiento. Digo que yo me río del. No, que es verdad que hay veces que se solucionan y otras que no, que lleva toda la razón. O sea, que lleva toda la razón. Por eso me he reído. Es así. Sí que me apetecía, ¿no? Hace poco también fue un encuentro de personas mayores en Aragón que lo realizaron en Tarazona y salían hablando, ¿no? Y exponían, ¿no?, que las personas mayores, el apellido de mayor tiene más peso y al final pueden hablar con un poco más de experiencia. ¿Cómo valoráis, ya que estamos hablando del tema de los mayores, ¿no? Bueno, no sé si habrá una valoración especial que por el mero hecho de ser mayor te da luz verde y te autoriza a opinar de todo y sobre todo a tener razón en todo. A ver, tampoco es exactamente así, ¿no? Tu experiencia es tu experiencia, tu vida vivida es tu vida vivida, que no tiene por qué ser compartida con otras personas, con lo cual, pues, tú puedes hablar, tú puedes decir, tenemos nuestras carencias, las exponemos y las exponemos a las altas esferas, hemos tenido contacto nosotros con las consejerías de salud y de bienestar social, hemos llevado nuestros problemas. Topamos con lo de siempre, falta de presupuesto, y a eso le damos la vuelta y le decimos, a ver, no me pague usted nada, no me dé subvenciones, présteme el servicio. Es decir, no me dé subvenciones para podología, deme usted un podólogo. No me haga que yo pague una charla sobre salud bucodental o sobre un cursillo sobre la memoria, que lo tengo que pagar yo, mándemelo usted. Intentamos dar la vuelta al tema para que sea menos costoso, económicamente, por supuesto, y de paso pues conseguimos que sea un profesional que nos venga a solucionar este tipo de problemas o de carencias. Vamos a investigar sobre esta Federación de Puertas Abiertas con Ángela Rondo. También nos estamos encontrando con, lo teníamos aquí, ¿verdad?, José Manuel Ayo, pero antes queríamos despedir a Paco Madurga, que ha estado con nosotros, que se juntan todos los viernes y que cualquier persona que le apetezca, pues que están las puertas abiertas, nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, lo invitamos a venir por aquí, que estamos aquí mismo precisamente hace bastante tiempo, cualquier viernes y podemos explicar lo que haga falta. ¿Algún sitio, algún teléfono o alguna página web? Que no. Vengan aquí, al Stonac. Página web también tendrán. Si ¿Sí? Pregunta por las finales de Tudela, aparecemos por todos sitios. Muy bien, pues Paco, un placer y recuerdos a esos 10 activos, pero también a los otros que no son tan activos. Venga, gracias. Gracias a Paco Madurgas. Vamos a seguir recibiendo personas que se tenían que marchar. Vamos a ver si no se pueden marchar y podemos escucharlas. Pero antes también, como bien estábamos hablando con Ángela Rondo y con José Manuel Ayo, que nos ha llamado mucho la atención esas ganas que tenía de preguntar, y también ese colectivo Federación, que es una federación, pues una agrupación de asociaciones, como bien os decía, que merece la pena decirlo, que merece la pena asociarse, nos indicaba Ángela Rondo, hablando claro, y también, pues bueno, a veces se consiguen las cosas, a veces no, como bien estabas indicando, pero también entendemos que el hecho de juntaros, de hablar, eso también es una parte fundamental, ¿no?, cuando hay tanto tiempo libre. Bueno, yo me he de sonreír o reír que eso del tiempo libre, que al final a la gente mayor, a los mayores, pues realmente, a ver, que levante la mano el que tiene tiempo libre. Pues ahí... Que levante la mano el que tiene tiempo libre, porque no se lo permite, pues seguramente que la vida, su parte de su cuota de enfermedad, su cuota de nietos, su cuota de hijos, su cuota de problemas, etcétera, ¿no? Entonces... Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a ver, cada pueblo está... O sea, que una vez que te jubilas, el tiempo libre tampoco... El tiempo ha desaparecido, ¿no? El tiempo se conceptúa de otra manera. Entonces... Hay un dicho muy claro. Tienes menos tiempo que un jubilado. Y es verdad. No tenemos tiempo. Yo he empezado hoy. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy jueves. Eso es lo que perdemos los jubilados. No sabemos si estamos a jueves o a lunes. Pero hoy he empezado a las 8 de la mañana y me parece que son las 8 y cuarto y todavía sigo, ¿eh? O sea que... Ah, y otra cosa quería decir. Por favor. En todas las sociedades, yo creo que en el mundo, sociedades antiguas, sociedades nuevas, etcétera, existe una especie de consejo de viejos. Sí. Aquí en Navarra estaba el Consejo de los 40, ¿o cómo era? La señora concejala no sabe decir. Yo sé que aquí sí tenemos en Bienestar Social el Consejo del Mayor, es lo único que puedo decir. No, era el Consejo del Mayor, era la Junta de los 40 o una cosa de esas, que eran los 40 más viejos del pueblo. Ajá. Lo digo de mi pueblo, que es Milagro, o sea, que es que está ahí al lado, y ya lo sé. Yo a esas edades no me relaciono con nadie. Y mis abuelos estaban metidos en eso, en el Consejo de los 40, que eran los que aconsejaban. Bueno, los viejos de los indios son los que aconsejan a los políticos en no sé qué tal. Y ahora resulta que a los viejos, como ya somos viejos, y no me da vergüenza decir que soy viejo, se nos arrumba. ¿Por qué? Si tenemos más experiencia que estos mocosos, estos muertos que dicen aquí. Pues eso no vale. No vale, eso no vale. Eso no vale. Perdonad. Totalmente de acuerdo. Tome nota, los viejos pesamos. Sí, sí. Y somos, según ha venido hoy, hoy venía, me parece que la encuesta de viejos de... en el Diario de Navarra, no, en Noticias, no sé no cuál, el ranking de... Y andamos por el 25% de la población, maja. No, hay que tener cuidado, Yo creo que además es una parte a la que hay que cuidar. Yo creo que esa, lo que estás reivindicando, yo creo que llevas absolutamente toda la razón. Pues animo. Sí, yo no voy a decir el mea culpa, porque yo es una cosa de que sí, algo tengo en cuenta del el que sabe más que yo, que es casi todo el mundo. O sea, no tengo ningún problema, al contrario, en preguntar y en que me digan qué funciona, qué no funciona y la experiencia. O sea, yo creo que, claro que ya una va cumpliendo también sus añicos. Si eres una maestra, mi chica. Sí, pero que lo que pasa es que soy maestra y cuando los nenes te van diciendo según qué cosa, y es como del, ¿qué me estás contando, hijo? Ya te enterarás. Entonces, como del, ahí es como del, la experiencia es un grado y sí, es real, es totalmente cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Ese consejo de mayores, ¿no?, que se podría denominar así, pues seguramente esos errores que se cometen, que siempre los queremos cometer, ¿no?, que quieres cometer, que te dicen, oye, que te vas a dar con esa pared, que te vas a dar con esa pared, bueno, hasta que no te das, no es lo que sucede, ¿no? Pero sí que es cierto, Ángel... Oye, que nuestra misión no es evitar que la gente se pegue contra la pared. Pues no estaría mal tampoco. No. La gente se tiene que dar contra la pared porque es la única manera de aprender. La única misión que tenemos los viejos es decir, hay una pared, si vas por ahí te vas a estrellar. Avisarlo. Ángel, ¿algo que decir sobre lo que estamos hablando? A ver, únicamente por lo que respecta a nosotros en este momento, ¿no? Lo que hacemos es un planteamiento de asuntos de tipo, no sé si problemático o no, es decir, tenemos asuntos pendientes con la administración, como es un tema, por ejemplo, de podología, tenemos un tema pendiente de geriatría, o sea, asuntos concretos propios ya de la gente mayor y que debido a presupuestos, vamos a ponerlo entre paréntesis, quizás en alguna ocasión falta de voluntad de intentar solucionar problemas, ¿no? Hemos pedido a la administración, por ejemplo, un tratamiento casi equiparativo al de la mujer, es decir, los hombres. Hay un protocolo de cáncer de mama, hay un protocolo de cáncer de colon, hay un protocolo de cáncer de cérvix, y los hombres, tú y yo, no tenemos un protocolo de cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas, digamos, que lo estamos solicitando continuamente en el Gobierno de Navarra. Y lo hemos solicitado hace 3-4 meses, tuvimos una entrevista y evidentemente planteamos el tema, ¿no? Y además de esto, en temas de asunto social, pues en fin, las ayudas a las familias para tema, por ejemplo, de renovación de bañeras por duchas, el tema del copago, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la economía limitada. Limitada, no digamos ya a nuestro trabajo, sino a la consecuencia del trabajo, es decir, a una pensión que puede ir desde 500, 600 euros a lo que vaya, pero el que nada en los 600, 700 euros tiene muy serios problemas en casa. Es evidente que se han aumentado el presupuesto, cambio de bañeras, por ejemplo, tengo entendido que se ha pasado de 2.000 de subvención a 6.000 de subvención. Bien, al final es dinero. Pero lo importante es esa familia, esa persona que tiene un tipo de carencias y cada cual tiene su carencia, y lo que no se puede olvidar es a esa persona que está allá en su casa y que a lo mejor no tiene medios ni siquiera para gritar que le falta algo, que no puede y que está sobreviviendo. Ven, porque es tan necesario asociarse, ¿eh? Porque al final hay personas que les gusta ir a los sitios a decir lo que las cosas que a todo el mundo le pueden suceder y que de esa forma es más fácil cuando hay más asociados. Federación de Puertas Abiertas. ¿Cómo se pueden asociar? ¿De qué forma pueden contactar con vosotros? Por ir finalizando. Nosotros, como hemos dicho antes, tenemos asociaciones en 22 pueblos. El camino para asociarse es a la asociación de los jubilados del pueblo que te corresponda. En uno u otro, 22 tenemos aquí. Hay una cosa que me gustaría decirte a ti como concejal. Abundando en el tema de salud que ha iniciado Ángel y que es francamente importante. Hemos pedido para Tudela, para el centro de Reina Sofía, ya no sé si es reina o princesa, que habrá subido, que ya... Bueno, ahora al lío que hay mucha gente. Hemos pedido, disculpar un poco lo jocoso, en una unidad de geriatría. ¿Por qué? Porque a mí, que tengo la espalda jibada, pues resulta que me mandan al de raquis y me manda un antidoloroso y un no sé qué y un tal. Y luego después tengo problemas de estómago y va al de estómago y al especialista de estómago. Resulta que el tío que me da el antiinflamatorio me jiba el estómago y la pastilla del estómago me jiba el riñón. Y el riñón, la pastilla del riñón, me jiba el corazón porque lo tengo. Necesitamos, y creo que es urgente, concejala, no recuerdo tu nombre, pero es así, que nos apoyéis como Ayuntamiento de Tudela, que es el consorcio de todos, a la petición que le hicimos al consejero. O sea, que no te lo pedimos a ti la primera, pero que sí que apoyes. Que me lo había apuntado. Es fundamentalísimo. Que alguien, un especialista geriátrico, sepa que si tomas aspirina, que es muy bueno para el dolor de cabeza, te sienta mal en el estómago. Me lo he apuntado precisamente. O sea, pues lo he apuntado. Yo creo que es interesante lo que estamos hablando. Lo que pasa es que queremos hablar con todos los grupos y si no, pues no se puede. Pero sí que. Esto nos está sirviendo para conoceros y para, como tenemos en Radio Tudela una programación de 2 horas todos los días, pues os vamos a molestar de vez en cuando. O sea, que os vamos a molestar de vez en cuando. Así que vamos a dar las gracias a Ángela Rondo y a José Manuel Ayo porque han puesto ese punto crítico tan necesario en esta sociedad que a veces parece que estamos dormidos. Gracias a vosotros por llamarnos y gracias porque nos podamos explicar un poquito los problemas que tenemos la gente mayor que nos afecta prácticamente a todos. Requiere más pausa, requiere más concienciación de los temas, pero bueno, si es necesario, pues aquí estaremos. Por supuesto. Claro, pero este mote, como es muy joven, todavía no le ha llegado, pero los demás ya le llegarán. Un fuerte aplauso para los dos, Ángela Rondo y José Manuel Ayo. Y es que al final también necesitamos personas que de alguna forma sepan... sepan encauzar un poco pues todas las sensaciones que todos tenemos. Vamos a continuar en este especial en el que ya nos encontramos con los siguientes invitados, con las siguientes invitadas, y vamos a poder conversar con ellas. Son mujeres del colectivo Santa Ana, y vamos a poder hablar del colectivo Santa Ana, del colectivo Griseras, que las tenemos aquí. María Jesús Ultra. A ver, ¿dónde está? Que lo vamos a escuchar. Espera un segundito, que pasamos este micrófono por ahí. Vamos a ver. María Jesús Ultra e Isabel Salvatierra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Isabel. A ver, el micrófono que se ponga también, así habláis. Y aquí, ¿a quién tenemos a su lado? De la Asociación de Bolilleras de aquí, del Estonac. Bolilleras del Estonac. Mercedes Delgado, entonces. Sí, sí. Muy bien, bienvenida, Mercedes. Dentro de los colectivos, las mujeres, siempre se ha hablado de vosotras que tenéis muchas ganas de hacer, de colaborar, y que os gusta realizar cosas, actividades, ¿no? En vuestro caso, María Jesús, Isabel, en este momento, ¿en qué estáis enfocadas? ¿Cuál es vuestro objetivo de cara a las Navidades? ¿Qué estáis preparando desde la Asociación de Griseras? A ver, soy María Jesús. En este momento, como el día 1 de octubre se empezaron los centros, pues estamos elaborando lo que vamos a hacer los 9 meses. Que nos quedan de centro, ¿no? Que es de octubre a mayo. Entonces, si quieres que te diga ya día por día lo que vamos a hacer. Por lo menos una línea de las cosas que vamos a hacer, claro que sí. Bueno, Jesús, me parece muy bien. Griseras va a hacer lo siguiente. El lunes, gimnasia. El martes, manualidades. El miércoles, leer y escribir. Y el jueves un poco de tiempo libre, si hay una merienda, si hay un cineforum. Esos son los 4 días, si no tiene algo más que decir Isabel. ¿Y estamos hablando que esto comienza en...? En el 1 de octubre. ¿El 1 de...? Empezó el 1 de octubre. Entonces, ¿todos los lunes...? Todos los lunes lo mismo, la gimnasia. Gimnasia, muy buena. Sí. Muy buena la gimnasia, ¿eh? Nos hace que mucha mi abuela falta, me decía que se quería quitar, falta. Que se quería quitar mi abuela de la gimnasia. Digo, no te quites, que luego esto no se vuelve tan fácil. Exacto. ¿Los martes? Los martes hay labores. Labores, manualidades, todo lo que es el conjunto, ¿no? Perfecto. Los miércoles, leer y escribir. Leer y escribir, muy bien. Que también nos viene muy bien recordar todo lo de antes ahora también. Muy bien. Y el jueves un poco de tiempo libre. Alguna película, alguna merienda, que celebramos santos también. Jueves sociales. Sí. Muy bien. Está tiempo libre. ¿Dónde la realizáis? ¿A qué horas? ¿Cómo se puede contactar con este colectivo de mujeres de Griseras? Pues a partir de lunes, los lunes, martes, miércoles y jueves, de 4 a 6. ¿Los lunes? Lunes, ¿vale? Martes, miércoles y jueves, de 4 a 6. Uh-huh. Bueno, quiero también añadir algo más que ha dicho María Jesús. Los martes vamos a empezar a hacer esto, lo de pintura, y vamos también a que podremos arreglar pequeños muebles que tengamos en casa. Vamos a trabajar con cosas de remache. Va a ser bastante los martes. Sí, los martes vamos a hacer ya a partir de muy pocos días, lo vamos a hacer. Y luego también, por lo que tú has preguntado por lo de Navidad, pues aprovecharemos que siempre preparamos algunas figuras como nacimientos y luego centros para Navidad y demás. Los miércoles, lo que ha dicho ella, y también pues otras cosas que luego van surgiendo, que también nos los da el Ayuntamiento de Tudela. ¿Qué tal? ¿Qué tal os trata el Ayuntamiento de Tudela? Pues bien. Hemos hecho ya... No, es verdad... Este año pasado dimos 2 o 3 cosas por el Ayuntamiento de Tudela, porque no tenemos subvenciones ya del INE ni nada hasta este año, que ha vuelto a dar el Gobierno de Navarra. Y hicimos también el curso este de danza, de bio y danza, fue fabuloso, porque ahí se te van todos los dolores y penas. Y bien, y este año pues también estamos haciendo cursillos y todo. Pues muy bien, yo por lo menos... Estoy agradecida porque también van a conseguirnos cosas para hacerlo dentro de nuestro centro. Qué alegría, ¿no? Que poder llegar a unos años ya mayores, ¿no? Y poder seguir haciendo actividades, el que tengas ilusión por ir a los cursos que estáis hablando. Silvia, ¿qué crees? Sí, yo solo quería apuntar, porque justo las que estamos ahora aquí reunidas en la mesa, hay varias con las que coincido además en el Consejo de la Mujer, Y bueno, y quiero agradecer en nombre de eso, sí, porque además Marisa, ¿no? Marisa Marqués, la concejala de Bienestar Social, y el agradecerles a ellas, porque si hay muchas cosas que hay que hacer de manualidades y como las manitas y demás, en todo lo que se le pide en el Consejo de la Mujer, ellas son absolutamente colaboradoras y a las que les tenemos que agradecer todo lo que se hace para el Día de la Mujer, para el Día de Violencia de Género, etcétera, ¿no? Con las manitas del día del no es no, etcétera, en todas las actividades. Ellas son magníficas y en todas colaboran y muchas de las cosas que podemos hacer en el ayuntamiento que ellas colaboran se les debe. O sea, todo lo que sea manualidad y cosas de esas las hacen allá. Hablamos entonces que tanto la asociación que está con nosotros de Griseras, Tazón de Santa Ana, que luego las vamos a saludar, también Bolilleras y también que tenemos más colectivos de mujeres, ¿verdad? Las mujeres del barrio de Lourdes también. Hablamos de todas ellas, ¿no, Silvia? Sí, prácticamente todas, sí. Sí, sí, sí, sí. Que al final, en muchas ocasiones, ¿no? Desde que empecé en el mundo de la radio, siempre habéis tenido un peso específico, ¿no? Siempre se os ha visto muy colaborativas, con muchas ganas de echar una mano, y esto al final no es tan fácil de ver, ¿eh? No, es que no se ve. Es que no se ve casi nada de estas cosas que hacemos. Lo hacemos como las hormiguitas y colaboramos en muchos sitios. Todo gratuitamente, por supuesto. Y es de agradecer, como bien la ha dicho Silvia Cepas, la concejal. Bueno, pues que, como bien estamos hablando, con el colectivo de Griseras, ¿cuántas mujeres formáis la asociación? En fin, cuéntanos un poquito. ¿Cuántas estáis? Sí que es una pena, porque antes hemos sido muchísimas, pero ahora ya no vamos más que 22 mujeres, fijas. Bueno. Y ahora estamos, sí, por eso queremos hacer la cosa esta de pintura y demás. Manualidades. Y las, cosas nuevas, ¿no? Aparte de las manualidades de ganchillo, puntillas las típicas, y de ¿no? todo, las vainicas y demás, lo que queremos es hacer la rehabilitación de los muebles y todo. Que sean útiles, ¿no? Para eso cualquier persona que le apetezca acercarse. Eso ya. Es. Y perdona, sí. Quiero una cosa agradecer sobre todo como asociación, y aparte somos colectivo La Mejana, pues quiero agradecer porque tanto el Centro de Lourdes como Tazón Santana, pues cuando ellas hacen cursos también por psicólogas y de todo, pues nos invitan también, por si alguna queremos ir a esas charlas y demás, pues ellas siempre nos avisan, como si nosotras tenemos algún convenio. Alguna cosa, pues también les decimos que si quieren venir alguna a nuestro centro, pues que lo puede hacer sin ningún problema. Qué bien, qué bien. Pues sí. Estas cosas yo creo que son de agradecer. Ya saludamos, ¿no? Vamos a saludar a Teresa Lainez como a Teresa Rodríguez. Que está muy bien que se lleven bien las asociaciones, ¿no? Teresas. ¿Eh? Hombre, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, ya, sí. A ver, formamos un colectivo que es el colectivo La Mejana. Entonces, tenemos cosas en común, tenemos reuniones, tenemos final de curso que nos juntamos, en fin, diferentes actividades que nos organizamos juntas y no perdemos la conexión como colectivo las tres asociaciones. Fantástico, es que, y eso es muy bonito, que al final el espíritu colaborativo que habla Silvia cuando habla de Andalucía, ¿no? Que cómo se viven los centros cívicos ahí, que es de otra forma, ¿no? Pero al final que ese espíritu que aquí en Navarra, en la Ribera sobre todo, esta forma de ser que somos, se tiene, pero que se aumente, ¿no? Y ya que queríamos hablar con Mercedes, que le hemos saludado hace unos minutos, y nos hablaba que son las bolilleras del Estonac, pero bueno, que sí. Os toca hacer un poco de todo, Mercedes. Bueno, nosotras venimos muy contentas, ya llevamos casi 20 años viniendo, muy bien recibidas, muy bien asistidas. La chica que está aquí es superior, majísima. Estamos muy contentas de lo bien atendidas que estamos. Y nos dejan la sala, llevamos a Tudela pues, por muchos pueblos que vamos a concentraciones de bolillos, de bolilleras. Últimamente hemos estado en Soria y hemos sido 30 mujeres. De aquí del Estonar se une alguna de Fontellas, alguna del barrio de Lourdes, que también hacen bolillos. En fin, estamos muy contentas de lo bien que nos atienden. ¿Qué os aporta el bueno, practicar pues esta actividad? Bueno, nos aporta, ¿no?, memorizar mucho, porque el bolillo tiene, como aquí sabe la señorita, mucho trabajo. Es un trabajo muy bonito y nos aporta pues eso, que nos reunimos. Unas veces hacemos fiesticas de santos, nos tomamos nuestro chocolate con churros, nuestras bromas, somos un grupo de 28 mujeres aquí en el Estonar. Y eso estamos muy contentas. El ayuntamiento, no somos asociación, pero nos atiende muy bien, y no eso, estamos muy contentas de que nos dejen la sala. Sobre todo noto, aquí ahora que tenemos una mesa de mujeres, Ana Laura, todo era de mujeres, ¿eh? No faltan. No falta nadie. Que veo que con pocos os conformáis, ¿verdad? Que tampoco sois ese espíritu crítico, que lo tenéis, que ojo, ¿no? Pero que en cuanto se cumple un poco esa línea de decir, oye, pues nosotros lo que nos gustaría sería esto, y ahí vais en esa línea, como decíais antes, ¿no? Como hormiguitas, ¿no? Sobre todo la chica que está aquí es fabulosa, ¿eh? Con nosotros es fuera de serie. Sí, ¿verdad? Nos atiende de bien. Sí, sí. Y qué poco. Estamos, sí, por la concejalía, pues sí. Claro, y que una sonrisa. Viene a vernos cuando vamos, ¿verdad? Sí, sí. Que nos portamos siempre y ella viene a vernos cuando vamos al Cailes, por ejemplo, a la fiesta de. Pues vamos representando a Tudela como bolillera. Claro que sí. Bueno, quería hablar también, que estábamos hablando con las mujeres de Griseras, con María Jesús Ultra y con Isabel Salvatierra, y quería apuntar algún dato, por favor. Sí, yo quiero decirle a la señorita concejal que en el sitio que estamos situadas en Griseras no me gusta cómo estamos, porque es un centro cívico y aquello ni es centro ni es nada, porque solo tenemos dos salones y un baño. Y desde el año 2011 que vimos el proyecto, todavía no ha llegado nada. O sea, que ahí estoy un poco molesta contigo, ¿vale? A ver si, por favor, hacéis alguna cosa, porque tampoco puede venir mucha más gente que la que estamos, porque no es tan grande el salón. Y entonces, también participan más asociaciones, 6 más. Cuando nos vamos nosotras, llegan otras asociaciones. Y es un local que no podemos hacer cocina, no podemos hacer muchas cosas. Y desde el 2011, que estaba proyectado, que vimos el proyecto, allí no ha llegado nadie a decirnos absolutamente nada. Ya se ha pasado la crisis, supongo, ¿no? Supongo. Entonces, a ver si por favor empezáis a hacer algo y que se vea que es un centro cívico, que es que en Tudela hay 3, pero no hay más que 2, porque el nuestro no llega ni a centro. 4. Estaría Rual, Estonac, Lourdes y Griseras. Que quería contestar, está claro. Es cierto que cuando yo vi Griseras tiene la peculiaridad que tiene. Es verdad que tenéis más libertad en según qué cosas, porque no hay horarios, porque no. Bueno, pues tiene la peculiaridad que vosotras sí tenéis horario, pero bueno, para usarlo no. No tiene el conserje como o la empresa, ¿no? Que está subcontratada en los otros centros cívicos, a eso me quería referir. Como concejala la responsable de esta concejalía. Para mí, cuando los vi, sí era un objetivo y yo creo que, bueno, que en el poco tiempo que llevo era el darle el impulso que creía. Para darle el impulso, es verdad que necesito presupuesto. Y si yo eché algo en falta, cuando yo llegué a esto, a esta concejalía sobre todo, era las reivindicaciones de todos, porque creía que se estaban infravalorando las instalaciones porque no se están haciendo el uso que yo creo que se tienen que estar haciendo de uso, ¿vale? Que era con lo que antes decíamos, ¿no? De donde yo vengo. Para mí, el propósito que tengo en esta legislatura y llevo poco tiempo porque ahora es cuando he hecho prácticamente el año, todos mis esfuerzos y me está costando mucho el conseguir muchas cosas, es el llevar a los centros cívicos donde quiero llevarlos. Estamos haciendo mejoras. La primera ha sido el apostar por Lourdes, que creo que es un barrio que se lo merece, y además de que es un centro nuevo en comparación a otros, está claro. Y yo creo que el siguiente propósito es Griseras y darle otro empujón y creo que ahora que estamos con presupuesto, la vuelta que se le va a dar va a ser precisamente que todas las actividades y el presupuesto que tengo, que no vaya a pensar que es mucho, vaya a que las infraestructuras mejoren y sobre todo que las asociaciones tengáis el peso que tenéis que tener. Y este año que entra y que estamos preparando presupuesto, y sin que suene rollo este lo que estoy soltando ahora, va a ir desde luego a no sé si tantas actividades, porque igual no tantas actividades como para afuera, pero sí que los que estáis dentro tengáis el acondicionamiento que necesitamos. Y para poder hacerlo, pues tengo que quitar de otros sitios, lógicamente, y poder apostar por el mantenimiento, ¿sí? A ver, también te quería comentar que Griseras ya va siendo grande, porque tienes el barrio de la Azucarera, tienes toda la zona alrededor, que ya vivimos muchísima gente, hay mucha gente joven, pero es que allí no podemos hacer más cosas que las que hacemos, porque no hay de nada. No tenemos ni calefacción más que dos radiadores. Yo sigo diciendo que a mí lo que me llama también la atención es que hay otros tres centros cívicos, ¿no? Y con unas instalaciones como mucho más potentes, ¿no? De salas y demás. Y supongo que no es la solución porque en Grisara está ahí no. Estupenda. Pero las instalaciones son las que hay. Yo lo único que puedo hacer es, y lo único que me puedo comprometer es a mejorarlas. Por favor, mira a ver si lo haces. Porque incluso no tenemos más que dos radiadores para el invierno. Son cuestiones que habrá que seguir hablándolas, ¿verdad? Sí, porque esto al final... Sí, y mucho además. Estaba viendo yo que la pelota iba y venía y al final, sí, pues bueno, son... al final ha echado. Pero son cuestiones que entiendo, que yo creo que es interesante que se digan y que se hablen, claro. Y que al final yo creo que Silvia, si algo tienes que estar escuchando a todo el mundo, claro. Y que ha querido hacer este programa, entonces vamos a ver hacia dónde vamos. Si estas cosas luego se comprueban, ¿verdad, Silvia? Sí, no, que me acaba de pasar el... Miquel Ciordia, muy bien, Miquel. Es justo, ¿no?, de las mejoras que se habían hecho ahora justo en Griseras, el aire acondicionado que se va a instalar justo ahora, me parece, ¿no?, noviembre, la luz que se ha puesto a la entrada, el timbre en esto, yo ya sé que yo no convenzo, o sea, sí, yo lo tengo muy claro, sí. Pero y porque sois vosotras las que estáis ahí, no estoy yo, claro. Yo lo único que me puedo comprometer es a que lo que me queda de legislatura, el que las mejoras se puedan seguir realizando. O sea, es lo único que me puedo comprometer. Pues a ver si lo vemos. Claro que sí, sí. Claro que sí. Insto a que, y precisamente insto a que todas me sigáis evaluando, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a agradecer. Gracias, te dan por aquí. Vamos a agradecer a Mercedes Delgado. Oye, yo quería hacer una remarcación. Que nosotras en el Estonar estamos contentísimas. No nos pueden dar lo que no está, por supuesto. Pero no vamos a pedir que nos pongan una sala tampoco... con lujos, no lo sé. Nosotras, remito, está muy bien, la chica que está lo cuida muy bien, lo tenemos muy limpio, nos recibe muy a gusto y en el invierno tenemos calorcica y en el verano si tenemos calor abrimos las ventanas y ya está. Oye, ¿cómo se llama la chica? ¿Se llama Laura? Laura. Pues hay que agradecérselo a Laura. Un aplauso para Laura, ¿eh? Y ya para finalizar, Teresa Lainez, las Teresas, que han hablado poquito, ¿verdad? A Teresa, nada, es que no han hablado nada. Bueno, pues agradecemos a este colectivo que han estado con nosotros, Mercedes Delgado, María Jesús Ultra, Isabel Salvatierra, gracias por haber estado con nosotros. Y desde el Tazón Santa Ana, que no paráis tampoco, que estáis todo el día haciendo cosas, no paráis. Todo el día, ayer reunión también tuvimos de participación, empoderamiento, ayer también, hoy esto, el otro día los presupuestos participativos, estamos en todo. Y lo que os aporta, ¿no? ¿Qué os aporta el estar activas? Hombre, a mí me parece muy importante tener una actividad que además eso te produce autoestima, de ver que sigues ahí, ¿no? Yo llevo un montón de años, no quiero decir ni cuántos. Pero bueno, a gusto. A veces te revuelves con todo, con todas, pero al final ahí estás. Oye, y cuando algo no sale adelante y ves que no, y que no, y que no... ¿Cómo levantas esos días así que salen un poco como tristoces? Un poco más así, ya no voy más, ya no sé qué. No, pero bueno, al final tratas de solucionar. Y yo creo que cuando en algún momento me he ido a casa con mal sabor... Yo creo que vuelvo con más fuerza. Es cierto, ¿eh? En tu caso, ¿eh? Sí. Teresa, ¿cómo valoras lo que te aporta el Tazón Santa Ana? Bueno, pues nos aporta sabiduría, sobre todo. Nos aporta estar unidas, reunidas. Nos aporta apoyo. Nos aporta pues muchísimo. Mucho más que lo que parece. Porque puede llegar una persona con problemas y es que la arropamos. Eso en todas las asociaciones. Uh-huh. O sea, la arropamos. Una viuda, gente que ha venido con muchos problemas, mujeres. Ahora también cogemos a hombres, ¿eh? O sea, que si os animáis, sí. A ver, os ha preguntado alguien por ahí. Sí, yo quería hablar un poquito de la pintura. Mi compañera ha hablado. Tenemos un grupo también de pintura que la hacemos en el Centro Cívico de la Rúa. Tenemos un grupo de 12 mujeres con una profesora, Susana Arancón. Entonces estamos muy a gusto. Si alguien está interesado en venir a... Puede acudir alguna más, muchas más, ¿no? ¿Y cómo se pueden acercar? A ver, ¿cómo contactan con vosotras? Pues contacta, acercándose al Centro Cívico o a nuestra asociación. Claro. Que la tenemos enfrente. Del Tazón Santa Ana, que está en el Centro Cívico, en la Rúa. No, lo tenemos enfrente, justo. Enfrente del Centro Cívico. Sí, que también es un local del Ayuntamiento. Entonces hay que decirlo, que nos lo acondicionaron para nosotras. Porque nosotras estábamos en el Tazón. En el Palacio de Canal. En el Palacio de Canal. Ahí estábamos nosotras. Y de ahí ya evolucionasteis a vuestro... No, nos despacharon. Vino el obispado y dijo, fuera, fuera. Y nos fuimos a... Nos dejó el Ayuntamiento, nos acondicionó una sala y la verdad que estábamos muy a gusto. ¿Cuántas formáis parte del Tazón Santa Ana? Bueno, pues un grupo... Ahora estamos bajando. No hay un grupo muy numeroso en otros momentos. Ahora en este momento no sé, porque se están haciendo fichas, se está matriculando, no lo sé. Sí. Pero en otros momentos ha habido un grupo mucho más numeroso que en este momento. Yo pienso que las mujeres ya de nuestra edad van con los nietos, los clubes de jubilados, que hay una programación mucho más económica a lo mejor que aquí, pero bueno, no lo sé. Al final hablamos de seguir activos, ¿no? De seguir estando juntándoos, como bien decía también tu compañera Teresa, de lo que os aporta estar unidas, que supongo yo que tendrán mucha relación también a lo que vamos a hablar con el siguiente colectivo que vamos a hablar, que tiene que ver con la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes. Vamos a conocer a Maite Martín. Hola Maite, bienvenida. A Pili Madurga, ¿cómo estás, Pili? Y a Fefa, encantado. Bueno, pues ellas hablaban de lo que les aporta el colectivo del Tazón de Santa Ana. ¿Qué diferencias podemos hablar de las mujeres del barrio Lourdes? ¿Qué podemos destacar? Las diferencias yo creo que son muy parecidas. Es pues que somos muy creativas, mujeres con muchas inquietudes y que nos queremos poner al día de todo. Es decir, tocamos todos los palos porque nuestro objetivo siempre ha sido movimiento constante, creatividad y estar, la verdad, que con la mente bastante despejada y muy dispuestas a ayudar a lo que es a Tudela en todos los aspectos, porque estamos por todo. Cada vez que los ayuntamientos o los colectivos convocan algo, ¿quiénes estamos allá? Pues las mujeres de los centros. Santa Ana, Griseras y Lourdes. El de Lourdes igual, más porque el barrio es más grande, no es por otra cosa, porque es un barrio muy grande y hemos sido muchísimas socias ahora, como todo. Lo acaba de decir muy bien Tere, en los jubilados se hacen actividades muy parecidas. Los jubilados ya no es esos jubilados de, con todos mis respetos, que de 80 años que se hacían jugar a cartas y tal, ahora hay actividades muy parecidas a las nuestras, es más económico y se está viendo gente, pero nosotras estamos ahí, así como se nos van también vienen y también hacemos cosas en común. Y al final que también hay diferencias, ¿no? Que ese colectivo que vosotras tenéis, esa marcha que le deis al asunto, esto, ojo, ¿eh? Esto, que se... No se parece ni con mucho. No, para nada. Una de las cosas, bueno, sí que a mí siempre me ha llamado la atención, siempre que habéis salido en todo el tema de carnavales, cómo os ha gustado dibujar esas calles pintorescas que creáis y con las ganas, porque al final la vergüenza que muchas veces se puede tener, ¿no? Ese pudor que se puede tener para realizar unas cosas, como decir, pero ¿cómo pueden hacer? O la gente que se queda en casa, yo creo que es mucho mejor, ¿no? El sacar todo afuera, el que todo el mundo se acerque, el que vea lo que estáis, y es ahí, ¿no?, donde se demuestra, el estando en la calle, ¿no, Teresa? O... Sí, efectivamente. Bueno, No, y nosotras, nuestro grupo, no participamos en carnaval, vamos por libres, Pero no hacemos toda la labor que hacen ellas, que salen a la calle con música, etcétera. Hacemos otras cosas, sí, claro, por supuesto. Claro, lógicamente. ¿No? O sea que, efectivamente. Preparáis un... Y además tiene muchos años. Muchos años también llevamos preparándolo y ahora este año han participado gente joven, de 18 para abajo. Qué bien. Y está genial, la verdad, ¿verdad? Nos metemos de lleno en el mundo del carnaval, ¿verdad? A ver, los tres centros de Tudela formamos el colectivo La Mejana y trabajamos individualmente cada una aparte. Ellas hacen una labor muy importante, Griseras muy importante y nosotras también. Nosotras somos las que hacemos el carnaval. Vale, ya estamos preparándolo, nosotros ya estamos en marcha. Ya tenemos 17 personas preparándonos ya, nuestras ideas aportando y todo. Pero yo, perdóname que el carnaval tiene mucha influencia en la calle, pero yo no es lo más importante. Lo más importante que estamos aquí es que nosotras tenemos nuestro propio local cedido por la iglesia y de vez en cuando, permíteme que te diga, que vamos al apartamento de la playa, al centro cívico del barrio de Lourdes. ¿Por qué? Porque ahí hacemos la gimnasia. Porque el local es más acogedor que el nuestro en cuanto al suelo. Y en alguna reunión, incluso teatros que hemos hecho, vamos allí porque nos resulta más económico. Utilizamos la sala de multiusos, que está muy bien y tiene un escenario. Pero al margen de todo eso, cuando decimos, es que los centros de la mujer, los centros de la mujer no son la ETI, los centros de la mujer no son los jubilados, los centros de la mujer es algo más, es algo más importante. Nosotras somos parte de esta sociedad, porque decíais, estamos en el Consejo de la Mujer, estamos en los pactos, hemos estado en las mesas, en el PEP, decidiendo cómo queremos que sea nuestra ciudad. O sea, hacemos bastante más cosas y eso no tiene nada que ver con el resto de las cosas que se hacen. Entonces, nosotras no pertenecemos a un partido político, que cuando yo digo que tiene obediencia de voto, digo, con nosotras iban a tropezar. Nosotras no somos obedientes, somos totalmente desobedientes y somos muy reivindicativas y cada una tenemos un color. O sea, esto no tiene nada que ver. Que las labores sí, hacemos labores, pero es que no solo hacemos labores, es que eso está pasando a otra, sin quitarle importancia, porque la tiene y es muy importante, pero no es lo más importante de nuestra vida ahora mismo en los centros. Ahora mismo tenemos otras cosas más interesantes que hacer, y muchas. Colaborar con el ayuntamiento, colaborar con montones de asociaciones. Bueno, es que nos falta, como decía el señor, horas del día. Que sepáis que esta semana hemos tenido tres reuniones ya, y hemos hecho talleres. Y la semana que viene tenemos con el INAI un taller desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, el miércoles, perdón, para saber qué está pasando en los centros, qué podemos cambiar, qué queremos hacer a partir de ahora. O sea, esto es otra cosa. Es otra cosa, totalmente. Y además, cuando formas parte de esos cambios, yo creo que todavía esos cambios los valoras más, ¿no, Pili? Maite Martín. Y Pili Madurgar es tú, ¿verdad? Y luego que somos muy autosuficientes, quiero decir, y no quiero tirarme ningún farol. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, aquí lo saben las compañeras, que hacemos nuestro teatrito de fin de curso. No nos dirige nadie. Nosotros no lo escribimos, nosotros no lo comemos y nosotros lo representamos. ¿Qué hacemos carnaval? No tenemos una diseñadora que haga listo, nosotros no lo hacemos. Que ellas hacen poesía, ellas se rompen la cabeza y son muy creativas en la poesía y hacen un curso de poesía que es una maravilla. Quiero decir que somos muy austeras porque somos, y es que lo tengo que decir, muy creativas. Hay mucho talento en las mujeres, es verdad, es mucho, porque, jolín, pues si es que estamos en todos los sitios, por ejemplo, la alfombra que se hace de verduras, todo eso, los adornos. Ahora este año colaboramos en unos adornos que se hicieron por Navidad para poner en ciertos. Pues ¿quién los hicieron? Pues esto lo hicieron las de Santana. Quiero decir que, con cuatro cositas alegramos la ciudad y como se dice, pues reunimos a muchos colectivos para que vengan a ver nuestras actividades y es algo para Tudela estupendo, porque la verdura, fíjate tú, lo que damos en el barrio, la de raciones que damos y cómo lo hacemos todo en el centro. Casi nada. Aquello es una cadena de pinchos que son 800 y pico platos combinados que se han hecho para repartir. Entonces, que diga algo Pili, que también tiene mucho que ver. Antes de Pili, ya que hemos escuchado a Maite Martín, vamos a despedir a las mujeres del Tazón de Santa Ana que han estado con nosotros, que hemos podido hablar con Teresa Leitner. Sí, Teresa. Que yo quería también apuntar, como ha dicho Fefa, que realmente, la de Lourdes, que realmente hemos empezado con el colectivo y demás, pero que tenemos un montón de actividades y que invitamos a la gente de Tudela, a las mujeres que quieran venir para ver lo que hacemos. Que es un acogimiento, como ha dicho Tere, que no es un club de jubilados, que no es la ETI y que ahí estamos con un montón de cosas trabajando. Y si quieren conocerles más, pues ya saben, en el Centro Cívico La Rúa enfrente, ahí se juntan. Exactamente. Gracias a las dos, Teresa Lainez y Teresa Rodríguez. Ha sido un placer conoceros, Os daremos más la lata. Pues nada, muchas gracias. Gracias a las dos. Fuerte aplauso. Vamos a dar la bienvenida también a... Bueno, no sé quién es el siguiente invitado, no sé si... Vale, perfecto. Estamos ya, poco a poco estamos llegando al final, pero es que claro, al final son muchos colectivos y eso que este es el primero de los dos programas que vamos a hablar. Vamos a poder conversar con el Centro de Estudios Merindad de Tudela, con Juanjo Vienes, que ya nos está escuchando, y también vamos a poder hablar con Iván Manuel Garde, que también tiene que ver Juan Manuel. Pues saludados quedáis los dos. Muchas gracias por estar con nosotros, compañeros. Gracias por haber venido hasta el Centro Cívico Lestonac, donde estamos llevando a cabo la grabación de este programa. Buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Encantados de estar aquí. Hola, buenas tardes. Y como bien estábamos hablando, bueno, estábamos conversando que decían, bueno, ¿quiénes son los que hacen los adornos navideños? ¿Quiénes preparan? Pues bueno, miles de cosas que estamos haciendo, las mujeres, en fin, esa potencia que tienen de creatividad y de ganas. ¿Qué podemos decir ante estas mujeres con tanta energía, Juan Manuel Garde? Pues aparte de felicitarlas, vamos, yo me quedo con una envidia respecto a ellas tremenda, ¿eh? Porque a veces en nuestra asociación echamos en falta precisamente eso, esa especie de gente participando, implicada, trabajando, vamos, yo la verdad es que sensación de envidia me quedo con lo que están contando. Una admiración, ¿no? Es lo que... Pero no solo de Reparos Lourdes, cualquiera de de centros de mujeres que hay en Tudela tienen esa misma actividad. A mí porque me toca cerca, porque precisamente vivo, a un lado tengo el centro cívico y enfrente tengo al grupo de mujeres y aparte hay actividad, he participado también en actividades de ellas, de los cursos de cocina, como alumno, dándoles conferencias, o sea, que realmente se mueven mucho más que nosotros a otro nivel, pero realmente tienen esa vitalidad que no tienen muchos de los miembros del centro de estudios, que realmente es envidiable. Vamos a poder conversar con vosotros porque ciertamente tenéis mucha actividad, sobre todo con esta revista que podemos ver ya. Queríamos seguir hablando porque teníamos en el Centro Cívico Lourdes, habíamos hablado con dos mujeres y queríamos también compartir con Pili Martínez, que a veces me aparecen y a veces me desaparecen los papeles que tenía aquí. Soy una gran fan. Pili Madurga. Ya te he dicho que soy una gran fan tuya, bueno, desde el punto de la mañana. Qué bien, Pili. Yo te había conocido por la voz, una vez nos entrevistaste, pero cuando te he visto, he dicho, ni Rafael ni Julio Iglesias. ya estamos con los colores. Esto ya, aquí es cuando lo empiezo a pasar mal. Oye. Te digo la verdad. Pili, que te lo agradezco mucho, de verdad, que nos escuches. Acuérdate que cuando hables. Hombre, ya sé. Bueno, lo que estamos. Oye, Pili, ¿qué me vas a contar? A ver, ¿qué me vas a contar? Que no hayan contado tus compañeras, bueno, Fefa, pues, o Maite. Bueno, hace 2 años celebramos los 50 años del centro de Lourdes. Lo celebramos, hicimos unas actividades, hicimos una misa y luego nos fuimos a comer. Nos fuimos a bailar, o sea que acabamos el día ole de bien. Llegamos a ser 200 personas. Ahora, en la actualidad, que yo soy la que hago las matrículas, he matriculado hasta ahora 100, pero hay mucha gente que aún no se ha apuntado porque hay unas cuantas actividades que aún no se han hecho. Entonces, esperamos que se vayan apuntando. El centro que es para mí y para mis compañeras, para mí es mi segunda casa. Y entonces, cuando yo estoy allí, pues no veo malas caras, más que al revés, una recogida de cariño y admiración, porque todas nos valoramos mucho. La que no sabe hacer vainica, sabe expresarse, otra sabe cocinar, otra sabe limpiar, otra sabe hacer vainicas. Entonces todas nos ayudamos y sobre todo lo hacemos por el barrio de Lourdes. Oye, y en esos momentos en los que de repente pasa algo que dices, oye, no me lo espero, y un enfrentamiento, o de repente ha habido una discusión o una polémica, ¿cómo abordáis esos temas? Porque eso al final pasa en todas las familias, ¿no? Eso al final pasa. ¿Cómo abordáis estos temas para que la convivencia siga siendo buena? Indudablemente las hay. Concretamente ahora mismo con el carnaval, este mes es apoteósico, hasta que nos ponemos de acuerdo. Pero lo que tenemos el grupo es que hemos aprendido a ser capaces de ponernos de acuerdo. Nos costará más o menos, pero al final nos ponemos de acuerdo y decidimos, bueno, pues a mí me gustaría más esto o tal, pero no, esto, venga, adelante, voy a apoyarte a ti. Y acabamos haciéndolo. Cuando hay otras cosas que no nos gustan o que eso, que pasan, indudablemente, y además siendo mujeres, hace falta tener una sí, no, es verdad, es verdad. Los hombres en ese aspecto sois un poco más simples, perdóname. Es verdad, no os enfadáis, nosotras sí, somos de más carácter, las mujeres. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hemos aprendido a hablarlo, a comentarlo y a decir, oye, mira, vamos a hablar esto, vamos a esto no puede ser, o a mí me lo parece, y somos capaces de llegar a acuerdos. Qué bien. Pero sobre todo, cuando conseguimos hacer algo en grupo, no te puedes hacer una idea, la satisfacción que sentimos. Es imprescindible, sí. Es importantísima. Cuando conseguimos llegar al día de carnavales, que eso puede ser una cosa secundaria, estamos como niñas, arreglándonos, vistiéndonos, con una alegría que no os podéis hacer. Eso nos ayuda a llevar la vida diaria, eso nos ayuda a llevar los problemas. Y hemos tenido situaciones muy difíciles y gracias al centro salimos adelante de muchas cosas. Qué bonito. Qué testimonio el que estamos captando en este especial llevado a cabo en este jueves 20 de octubre, año 2016, la emisión el lunes 24. Ya nos hemos sobrepasado de la hora, pero lo cierto es que no podíamos quitar testimonios como los que estamos escuchando. Luego le vamos a concluir con Silvia, con la concejala, y también tenemos ahí un colectivo, pero queríamos despediros, ¿no? Queríamos despediros con un agradecimiento por esa ilusión que habéis transmitido y que yo creo que los oyentes de Radio Tudela, que lo puedan escuchar en el 96.0 a través de internet, lo habrán captado, ¿no? Porque hay personas que de repente pasan un mal día o no saben qué, y al final esas asociaciones, esos grupos que hay en cada pueblo, como antes también hablábamos con Ayo de Milagro, que ha estado también, pues que en todos los pueblos hay en toda que acercarse, porque al final ese pudor de quedarse en casa, de quedarse, al final termina con esa llama y la vida se pasa en dos días, ¿no? Es una gran suerte pertenecer a los centros. En nuestra época, desde que estamos, que son ya 52 años que lleva el centro de Lourdes funcionando, Tela Marinera, lo que se ha podido hacer, los cursos que hemos podido hacer, lo que hemos podido aprender con la escuela social, es que tocamos todo, tocamos la Europa, la economía, emigración, racismo, educación, eso es que es nuestra universidad. Para mí el centro ha supuesto la universidad que no he podido ir. Pues con esa frase me voy a quedar, de verdad. Fuerte aplauso para este colectivo, gracias a las tres. Vamos a dar la bienvenida a, creo que de los últimos colectivos en saludar, no sé si Miquel Ciordia también le podremos saludar durante este especial, y como ya bien habíamos presentado anteriormente, tenemos a Juanjo Vienes y a José Manuel Garde, que están con nosotros, a nuestro lado, del Centro de Estudios Merindad de Tudela, que nos van a hablar de esa exposición de publicaciones en el Estonac del 24 de octubre al 18 de noviembre. ¿Qué nos vamos a encontrar, Juanjo, en esta exposición? Bien, pues en esta exposición lo que vamos a hacer es un panel representativo de todas las portadas de los 23 números de la revista, más luego una especial armachas a 24 publicaciones que tiene el Centro de Estudios Merindad de Tudela, una especie de mosaico que pondremos, y luego también el centro nos cede dos vitrinas donde colocaremos algunas de las publicaciones y documentos del Centro de Documentación que tiene el Centro de Estudios, digamos que más notables. Hubo una época en que el Centro de Estudios, cuando entraba en los convenios del Gobierno de Navarra y teníamos mucha más gente participativa y una economía más fluida, pues fuimos recopilando un fondo bibliográfico sobre temas del mundo hebreo y del mundo islámico. Y luego, aparte, también empezamos a recopilar documentación y testimonios impresos sobre momentos del franquismo y de la transición. Fue un fondo documental que se recopiló, pues aparte de donaciones, lo que íbamos recuperando por ahí. Sufrió bastantes daños con unas inundaciones que tuvimos, por unas goteras que hubo en el Centro Cívico Estonac, pero una parte se pudo recuperar, secar, salvar otra vez. Y entonces, entre ese fondo bibliográfico y el fondo documental, pues un poco los elementos más señeros de toda esa representación. Y dentro de las tres culturas, hablando con Mario Gaviria, en la sección Nuestras Raíces nos habla de que la convivencia en las tres culturas, que al final siempre había una cultura que era la que predominaba y las otras eran las que acataban. ¿Qué me puedes decir a través, dentro del estudio que habéis hecho? Bueno, siempre se ha vendido, yo creo que ahora ya no se vende tanto, eso de que Tudela era un poco la panacea de la unión, como Toledo y esto, pues donde convivían esas tres culturas pues muy amigablemente. La verdad es que eso, poniendo un poco los pies en la tierra, hay que decir que, vamos, aquí quienes mandaban en esa época, primero mandaban los musulmanes. Cuando mandaban los musulmanes, cristianos pagaban impuestos y los judíos pagaban impuestos y el musulmán era la clase dominante. Y cuando después de la Reconquista, 1119, cambian las tornas. Los cristianos es la clase dominante, y musulmanes y judíos son los subordinados. En este caso, claro, hay que darse cuenta, los judíos fueron los que nunca mandaron. Han sido siempre los que más les han dado, ¿eh? Los que más les han dado. Los más inteligentes también, pero por los motivos que sean, pero por menos cuantía de personas, ¿no? Entiendo. Bueno, que igual ha sido un poco la adaptación al, lo que se llama la adaptación al medio. Voy a hablar un poco también. Sí, no, vamos, me imagino que más que todo por las dedicaciones que tuvieron, supongo que no se dedicaron al cultivo de la tierra, a trabajos más manuales, eran sobre todo comerciantes o grandes profesionales pues, de la medicina y cosas así, y entonces me imagino que por eso hay un poco la cosa de que eran intelectuales o tenían un nivel cultural superior, que en parte sí que lo tuvieron, ¿eh? Manejaron el dinero, con lo cual evidentemente a nivel económico también estaban por encima, lo que a veces pues les acarreaba problemas, sobre claro. todo con los deudores que solían ser en una época musulmanes y en otra época cristianos, ¿no? Pero vamos, yo creo que más que convivencia, lo que quizá había es coexistencia, me imagino más bien, ¿no, Juanjo? Y lo que sí, claro, al no haber una gran cantidad de pleitos ni ningún derramamiento de sangre, como pudo haber en otras juderías, por ejemplo, la de Estella o en otras más importantes de España, claro, eso ha pasado como que esto fuese una balsa de aceite, ¿no? Es un poco como lo que ocurre actualmente pues, entre gitanos, musulmanes, ecuatorianos y los hispanos. Entonces, sí que hemos tenido realmente algún caso pues, de incluso de asesinato aquí en Tudela, ¿no? Pero no hay un enfrentamiento muy fuerte. Entonces, eso, si se perdieran muchas fuentes documentales, pues podría pasar un poco a que, bueno, pues en Tudela parece que estaban más o menos, estaban todos muy amigablemente. No, digamos que hay una coexistencia, pero más o menos cada uno en su sitio. Hay puntos de contacto, pero no una habitabilidad en paz. Bien anotado, ¿eh? Juanjo Vienes, José Manuel Garde, vamos a poder ver esa exposición de publicaciones en el Estonad del 24 de octubre al 18 de noviembre. Y no os despido todavía, que quería haceros dos o tres preguntillas también, pero sí que vamos a saludar al colectivo ANAPAR, la Asociación Navarra de Parkinson, que está hoy con nosotros, que también forma parte en este especial desde el Centro Cívico Lestonac, a quien agradecemos enormemente que os hayáis acercado hasta este especial. Mireia Aguado, bienvenida. Gracias. Y bienvenido también a Iñaki Tuñón. Gracias. Bueno, pues hablando de esta asociación, al final cuando hablamos de Parkinson hablamos de una enfermedad. ¿A qué se debe que la creación de esta asociación en Tudela? Bueno, pues en primer lugar a que se necesita siempre la asistencia especializada de profesionales para personas con una enfermedad específica, y es que desgraciadamente la sanidad pública no cubre a veces todas las necesidades que surgen en este tipo de enfermos, y por eso surge ANAPAR, para dar esa atención especializada a esas personas. En Tudela, en la sede de Tudela, contamos con profesionales de fisioterapia, de logopedia, de apoyo psicológico y de un programa social para atender a estas personas que necesitan cada una de ellas este tipo de atención. Iñaki. Dime. Hablando ya, como estamos hablando de la creación, hablamos también de esta asociación, ¿no? que se ha creado, que ya hace tiempo, y qué nos puedes contar, ¿no? de esta yo, enfermedad. Como afectado del Parkinson, que yo soy un afectado. Entonces yo puedo decir que la experiencia de ANAPAR es muy positiva. El Parkinson es una enfermedad que encoge, que tiende a encoger los músculos, todo el habla, etcétera, y lo que hay que hacer es moverse y todo lo que sea socializar a la gente está bien. También Parkinson tiende a la depresión, tiende un poco hacia la depresión, y es importante la asociación ANAPAR, el esfuerzo que está haciendo con unos especialistas muy adecuados para esto, para agilizar nuestra enfermedad. Oye, ¿qué ocio tienes, ¿no? ¿Qué actividades son las que más te gusta realizar? A mí la fisio. Yo siempre he hecho deporte toda la vida, y a mí todo lo que sea pues botar con la pelota, jugar con raquetas, jugar, todo lo que sea juegos me gusta. Todo lo que sea jugar y competir. Y ganar, ¿no? El partido, lo que sea. Sí, o sea, que también me ha gustado toda la vida y sigo en él. Mireia, ¿de qué forma se convive, ¿no?, con las personas? ¿Cómo crees que hay que acercarse a un colectivo que está afectado por una enfermedad del Parkinson? Pues yo creo que hay que ir siempre con una atención especializada para ellos. Hay personas que se acercan a nosotros porque necesitan una atención de logopedia, y es que, claro, el tratamiento del Parkinson evidentemente pasa por tener un tratamiento farmacológico, pero muchas veces pues el fármaco no hace que tú te comuniques mejor, que tú tengas una destreza en el lenguaje, con lo cual necesitas ese apoyo de logopedia. Hay otras personas que acuden porque sus síntomas motores son bastante más evidentes, es decir, tienen temblor, tienen rigidez, tienen problemas para comer, problemas para no caerse en su vida cotidiana, incluso en sus propias casas, y necesitan un apoyo de fisioterapia. Otras personas, sin embargo, tienen asociado, como ha dicho Iñaki, la depresión, y es que más o menos en el 50% de las personas que tienen Parkinson hay depresión, ansiedad, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Oye, hay que probar el Reiki. ¿Habéis probado el Reiki? Todavía no. Yo creo que... Oye, yo estaba hablando hace un rato con Javier y la jornada es el 27 de octubre, o sea que, ¿por qué no, no, Iñaki? Bueno, ¿Por qué no? ¿Eh? Yo no estoy encerrado a nada, por supuesto, a bailar, a música, a lo que sea. La cosa es moverse, yo creo que la cosa es moverse y estar formando parte de... Colectivo. Colectivo y socializarse con la gente. Por eso yo hago un llamamiento, porque aquí también es un poco... un programa para difundir un poco lo que hacemos a ANAPAR. Yo animo a todo el mundo a que venga a la asociación, a que la conozca y que vea que estamos aquí de lunes a miércoles en el Estonar por la tarde, y si no, hay un teléfono en Pamplona que es el 948-23-23-55. 948-23-23-55. 23-23-55. Que es la sede de ANAPAR en Pamplona. Eso es, que estáis ahí. Y por mi parte, ¿no? ¿Conocíais al colectivo Merindad? ¿Lo conocíais? Yo conocía la verdad a los dos ponentes y luego también el colectivo tenía una idea, pero la verdad es que muy poca, sí, sí. Y me pareció muy interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Iñaki y yo hemos sido profesores en Benjamín de Tudela hasta hace un par de años, que más coincidió que nos jubilamos juntos los dos, y bueno, pues creo que fuimos ese año los únicos, con lo cual volvemos a coincidir aquí. Íbamos unos cuantos años de profesores en el instituto. ¿Sí? Oye, cuando hablamos de tener curiosidad por la cultura de la merindad, ¿no?, que es un poco lo que recoge vuestra asociación, Centro de Estudios, ¿cómo valoráis un poco la incorporación? Cuando os acercáis a jóvenes que están estudiando y les habláis de vosotros, ¿esa curiosidad que tenéis la veis reflejada en la juventud actual? Pues yo creo que... hay una inquietud mucho menor que la que tenía cuando éramos nosotros de su edad. Ahora, cuando aparece un chaval joven que está interesado un poco por la investigación, por la historia de la catedral, la verdad es que son poquísimos, y más que desde el centro de estudios, te lo estoy diciendo un poco más desde el punto de vista de la arqueología, porque igual llama más la arqueología con la actividad que estoy realizando yo en San Nicolás o en otras excavaciones. Cuando te aparece un chaval joven, prácticamente es inusual. Es más, la gente está mucho más interesada de los 40 para arriba que de los 40 para abajo en actividades de este tipo. La concejal que está con nosotros, Silvia Cepas, también le toca la concejalía de juventud, que es así, que es verdad. ¿Qué podemos decir de este comentario que decía Juanjo Vienes, Silvia? Que tiene razón, sí. No, es verdad que los intereses de los chavales son diferentes a eso. O sea, sí es cierto que lo de la historia y demás, pues a no ser que encuentre chavales, ¿no?, de que estén interesados y del instituto y tal, ¿no?, que la tengan en asignatura y que le atraiga muchísimo. Es cierto que en el taller de arqueología, que es lo que me ha tocado con Juanjo y lo que me toca por parte de juventud, son otro tipo de cursos totalmente diferentes, sí. O sea, sí. Es totalmente diferente. ¿Algo que aportar a esta conversación que estamos compartiendo, José Manuel? Sí. Que no es ahora diferente de hace muchos años, porque yo creo que el interés por este tipo de temas, vamos a decir, culturales, históricos, artísticos, en general siempre ha sido minoritario a lo largo de la historia. Quizá querríamos pensar que ahora, como la gente tiene más formación académica, es decir, pues más gente ha estudiado bachiller o estudios universitarios, pues quizá podríamos pensar que habría más gente interesada por esto. Pero ciertamente en las edades jóvenes yo creo que sigue siendo igual de minoritario que antes. Sí que es cierto que luego en la madurez, cuando las personas vamos teniendo otras inquietudes a la vez que vamos, digamos, cumpliendo años, entonces sí que se despierta un cierto interés pues por leer o conocer o saber de este tema. De hecho, los miembros del centro de estudios, que somos un poco los que hemos dado vida a nuestro centro y a la revista, pues yo creo que estamos todos en este momento en edades de 40 para arriba en general, porque gente joven apenas hay. Pero yo creo que no es ahora diferente de antes. Lo que pasa es que siempre da la sensación de que, bueno, que los tiempos pasados eran mejores y ahora no. Yo creo que no, que siempre ha sido así. Ojalá cambiara, pero yo creo que la realidad siempre ha sido más o menos así. Iñaki, ¿algo que decir al respecto? Que también te ha tocado ser profesor, como nos ha dicho. Sí, lo que pasa es que yo he sido profesor, pero he sido de garantía social, que siempre he sido con chavales desescolarizados, que la verdad que es no me ha tocado los temas. Yo soy más educador que otra cosa, ¿no? Pero respecto al tema de la curiosidad de los jóvenes, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que son curiosos, pero también han nacido con unas... Cada generación nace con, digamos, con unos nacen con el ordenador, otros nacen con la tele, otros... Entonces, cada uno le toca nacer con una cosa, pero yo creo que las generaciones son todas parecidas, solo cambia lo que te toca... En ese momento. Vivir, ¿no? Claro. Bien, pues vamos a ir llegando al final. Mireia Aguado, ¿qué más? ¿Algún apunte que querías hacer de la asociación de ANAPAR, asociación de Navarra de Parkinson, que querrías destacar? Bueno, pues simplemente el objetivo principal de acudir aquí era animar a la gente que tiene la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que socialmente no está muy aceptada. Últimamente sí que oímos hablar más del Alzheimer, de las demencias, y parece que está como normalizada en esta sociedad. Pero, sin embargo, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que la gente tiende a esconder. Tiende a esconder pues porque siente depresión, porque sus síntomas no son muy bien vistos por el resto de la sociedad. Y es que algún paciente en algún momento me ha llegado a decir que la gente le ha llamado borracho por la calle, pues porque temblaba, se atascaba, no era capaz de reaccionar a nivel motor con lo que correspondía en ese momento, es decir, con pasar un paso de cebra, y la gente no comprende esa enfermedad. Por lo tanto, lo que sí que nos damos cuenta es que tenemos un grupo pequeño donde realizamos bien la actividad, lo que nos permite pues, trabajar individualmente con cada uno de ellos, pero es un grupo demasiado pequeño para lo que querríamos. Y es que estamos, no llegamos a la decena y sabemos que aproximadamente hay unos 400 afectados en la zona de la Ribera, con lo cual es un tema bastante complejo. Como te he dicho antes, se trata mucho con el tema farmacológico, pero hay muchos otros síntomas que no se tratan y que disminuyen bastante la calidad de vida de estas personas. Con lo cual, solo estamos decir que estamos aquí para apoyar a esas personas, que a veces quizás solo necesitarán unas pautas de nosotros, de los profesionales, pero otras veces pues necesitarán una atención más especializada. Y pues cualquiera de esas personas, a nivel individual, puede llamar al teléfono que hemos dicho o puede acercarse a la asociación y preguntarnos a cada uno de los profesionales. Lo vamos a repetir el teléfono, si te parece, Mireia. Sí, el teléfono es 948-23-23-55. Totalmente claro, agradeciendo a Iñaki Tuñón y a Mireia Aguado que hayan estado con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Y pues aquí a mi derecha está el grupo también de Centro de Estudios Merinda de Tudela con esa exposición de publicaciones en Lestonac del 28 de octubre al 18 de noviembre. ¿Qué tiene esta exposición para que se acerquen a verla? Bueno, pues igual lo más curioso sean algunos ejemplares de la revista Al-Ándalus, que son ya de los años 40, aunque, claro, cuando empezamos a hacer esta recopilación bibliográfica no estaba todavía, no existía Dialnet, entonces ahora todos esos libros están todos colgados en Dialnet, y entonces, pero aquellas personas que por lo menos quieran ver en papel ese tipo de revistas o incluso panfletos del EMK de los años justo después de la muerte de Franco, que se dedicaban a ciclostil y se repartían pues casi tirándolos desde una moto, desde un coche, pues todas esas cosas se podrán ver en un par de vitrinas que tenemos preparadas. Merece mucho la pena. Gracias por haber estado con nosotros, José Manuel Garde, también. Sí, bueno, pues yo también antes antes de despedirme, simplemente adelantar que ya estamos trabajando en la revista, en el número próximo, que bueno, creo que es el número 24, me pasa aquí Juanjo, que y si todo va bien, pues podremos hacer la presentación hacia Navidades. Y bueno, pues animar a los socios a que, como siempre, acudan a la presentación, y el que quiera colaborar, pues aún está a tiempo. Así que simplemente eso, y agradeceros, digamos, la posibilidad que nos habéis dado de estar aquí con vosotros. El agradecimiento es mutuo por haber venido. Silvia, esto ha sido una barbaridad, ¿no?, de personas con las que hemos compartido y de lo que hemos aprendido, ¿no?, en estas dos horas de radio, ¿no? Sí, una gozada de tarde. Bueno, ha sido un éxito absoluto. O sea, por mi parte, encantada, claro está. El poder que todos hayan ¿no?, contado su experiencia y que cuenten, ¿no?, de qué es lo que hacen, dónde se encuentran y que den, ¿no?, el pie a esto. El agradecer, por supuesto, aquí a Miquel, ¿no?, que es el técnico que ha podido coordinar todo. Que se acerque, por favor, Miquel, acércate. Yo soy aquí la cara, la responsable de la concejalía. Sin técnico yo no podría hacer todas estas cosas. Y de mi parte, desde luego, agradecer, por supuesto, a vosotros, ¿no?, el que se haya podido hacer este programa, a las asociaciones, una vez más, el que participen en todo. Y mi compromiso del poder hacer, creo que casi todo lo que se pueda, porque las asociaciones se sigan sintiendo cómodas en nuestros espacios públicos, que pues eso, me dedico a los espacios públicos y creo que esa es la reivindicación, que se usen, que la gente participe y que bueno, que yo solo puedo pues agradecer y decir que se usen. O sea, yo solo quiero que los centros cívicos, por mí, que estén llenos de asociaciones y actividades. O sea, sí. Que no cojan polvo. Miquel Ciordia, madre mía, ¿no?, la cantidad de asociaciones que hay en Tudela, ¿no? Y eso que este ha sido el primero de los dos programas que vamos a realizar especiales. Muy buenas tardes, Miquel. Sí, buenas tardes. En principio, han estado menos de la mitad de las asociaciones anuales de los centros cívicos. Y las asociaciones anuales son una parte de las asociaciones y colectivos que utilizan estos equipamientos municipales. Quiero decir que todavía hay otro montón de asociaciones que entran y salen y son más difíciles, digamos, de mantener relación, pero yo estaba sufriendo a las 8:15, pero ya me he relajado porque he visto que la cosa iba muy bien, muy bien. Pues sin más, como bien decía Silvia, agradecerte todo el trabajo que has hecho para la gestión, ¿no?, que muchas veces está el trabajo ahí que no se ve, pero que se hace y que si las asociaciones están contentas, Silvia, yo creo que también es en parte por el trato que se les da, ¿no?, como bien decían, sí, algunos, sí, ¿verdad? O sea, está claro que si algo está funcionando y la encuesta haya salido y está claro que allá siguen, es el trato que reciben, o sea, no, y yo creo que fue una de las cosas primeras que se hizo la encuesta, ¿no?, y se valoró, y era del, bueno, pues cambios que se puedan hacer y demás. Esto salió perfecto, o sea, la atención al público es perfecta. Solo me acompaña que algunas de las instalaciones ya den toda la competitividad que tendremos que ofrecer, pues precisamente para eso, para ser competitivos con otros espacios privados que ofrecen otras instalaciones. Y bueno, yo estoy en esta concejalía pues precisamente para y por la ciudadanía, con lo cual solo puedo poner los espacios y los centros cívicos al espacio de la ciudadanía. Miquel Ciordia, ¿algo más? La labor del técnico se tiene que dar por supuesta, es como el valor, ¿no?, en las ordenanzas de Carlos III. Sin las asociaciones, sin las entidades y sin el impulso político es complicado o no es tan sencillo hacer las cosas como las estamos haciendo. Hay que decir que ha habido un cambio cualitativo, o sea, vamos a tener inversiones después de casi 6 años de auténticas vacas flacas en centros cívicos, inversiones que han venido siendo pedidas reiteradamente precisamente en las encuestas de evaluación de los centros. Y bueno, pues que eso evidentemente muestra una voluntad política que hay detrás. Se ha activado el foro de centros, un lugar, un espacio en el que las asociaciones anuales podemos hablar y conocernos y exponer mejoras, etcétera. Se han modificado las ordenanzas fiscales, momento cero. Quiero decir que desde el primer momento en el que entró el nuevo equipo de gobierno fue sentarnos y modificar las ordenanzas fiscales, lo cual también ha sido un acicate, ¿no?, a la hora de plantear la ocupación de los centros, que va creciendo. Desde luego, los últimos datos en octubre ya dan mejoras con respecto a los datos totales del año pasado. Y, por último, pues el tema de las instalaciones, que es nuestro pequeño, nuestro pequeño asunto pendiente, ¿no? Pero que también es cierto que, bueno, tenemos 3 grandes equipamientos cívicos en cada uno de los grandes distritos de Tudela, que evidentemente tenemos que seguir creciendo y que el Ayuntamiento, hasta la fecha, hemos intentado adaptar y sacarle el máximo rendimiento a los locales de los que disponemos, que ojalá fuese tan sencillo, ¿no?, como decir, vamos a hacer un centro cívico nuevo en… ¡Jo!, sería una gozada, pero bueno, ahí andamos. Han sido muchos los protagonistas que han pasado por los micrófonos en este especial de Radio Tudela. De nuevo agradecemos al Ayuntamiento de Tudela de la mano de Silvia Cerpas y bueno, pues nos vemos en el siguiente especial. Nos vemos en el siguiente especial, sí. Gracias a todos por este especial de, bueno, pues 2 horas prácticamente desde el Centro Cívico Lestonac. Hasta el siguiente. Gracias.